Bienvenidos a Levadura Podcast, episodio 11. Siempre el festejito ahí. Siempre tengo que caer la intro. Bueno, igual está la musiquita, pam, pam, pam, pam, pam. Vamos a ir entendiendo esa musiquita, no sé. Vamos a ir viendo la segunda. Tendríamos que ir viendo en cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar. Para ir variando. Sí, para que lo dividimos. Cada 11 programas, porque este es el 11, cada 11 programas vamos cambiando. Así que en el 12 tiene que haber uno nuevo. Claro. Bueno, ¿nos presentamos? No. No, listo, no nos presentamos un carajo. Seguimos el podcast. Yo soy Maxi, el que estaba hablando recién primero era... Edu, hola, Edu. ¿Qué tal? Después sigue... Cristian, mucho gusto. Cristian. Y nuestro invitado especial, que no hemos avisado nada, pero igual queríamos hacerlo, un dinosaurio de los podcasts, que lleva, si mal no recuerdo, 8 años haciendo podcast. El dueño de Persona No Se Cae, llamado... Hola, señores, soy Stephen Hawking. Gracias por tenerme en su programa. Ese... XD. Bueno, ese básicamente que está hablando era Stephen Hawking, alias Pyro. Casi digo Pyro de nuevo. Pyro, sí. Pyro, amigo, Pyro. Un gusto, gente. Soy Pyro, de Persona No Se Cae. A todo esto, no soy el dueño. Persona No Se Cae es como una especie de trifuerza. No digas que soy el dueño porque eso me hace responsable y los responsables por lo general van en cana. Ah, bueno, listo. vale aclarar que estamos grabando todos de Skype, como ya saben, y Pyro es de Rosario, así que lo tenemos bien lejos. ¿No, Pyro? No voy a... O sea, yo sé lo que vos querés que llegue, pero no voy a hacer ese chiste más pelotudo. Se ve venir a kilómetros como un tsunami de chiste malo, no lo voy a hacer. Vos sabés que en algún momento lo vas a tener que hacer. No lo voy a hacer. No, me cae para el culo él. No lo voy a hacer. No hago apología de lo que me cae mal. Bueno. ¿Qué chiste? Quiero saber el chiste. Yo no lo sé. Yo sé. Tampoco. No es gracioso que se rían ustedes, ¿no? Es feo dejar al señor viral afuera, por favor. Sí. Bueno, arrancamos con los saluditos. Como en el oscurantismo. Si no hacía mal, lo tiraban y decían que murió y listo. Claro, hagamos así. Bueno, arranquemos por los saludos. Yo voy a arrancar con una persona, una de nuestras mayores fans, que siempre comenta cada podcast que sale. Tenemos fans y mujeres. Tomen otros podcasts que solo tienen nombre. Y no le pagamos. Y no les pagamos a ninguna. No le estaríamos pagando igual, ¿no? Pero... No le estaríamos pagando, pero no lo digamos porque van a empezar a cobrarnos. Fans y mujeres. Uy, estoy tomando nota. Envidia. Dos puntos. Estefanía Lecroix, o Fanía del Lecroix, creo que esta vez lo dije bien, si no me va a estar puteando. Lara Betania. Vamos a poner un nombre así, tipo Lara, que sea fácil. Lara. Lara Gómez. Lara Gómez. Creo que me dijo que el nombre real era Belinda. Totalmente. Claro, NN sirve para cualquier persona. Bueno, queremos agradecer a los fans Anónimo 1, 2 y 3. Bueno, Estefanía Lecroix, que es una chica que siempre está enganchada. Estoy convencido que era Betania, no Estefanía, pero todo bien. Ella me había dicho que, bueno, ponele que sea, no sé, no me acuerdo. ¿Enganchada de dónde? Al podcast. Ah, bueno. Y siempre... ¡Déjeme terminar, carajo! Como siempre, la intro es un quilombo, así que todo bien. No, es un desastre. Bueno, ya, Pyro, ya te has acostumbrado, ya nos escuchó los últimos episodios, así que ya sabes cómo viene la cosa. Bueno, como decía, es una chica que siempre está, siempre tiene tira buena onda, siempre, de hecho, a veces nos da consejos, digan tal y tal cosa. No le gusta que hable mal del LOL, pero bueno, un día va a ser invitada y va a defender su especie de juego. Y bueno, nada. Ya para arrancar el juego se llama LOL, entonces. Claro, ya, LOL, ya es como Loading Cloud. Loading Log. ¿Qué mierda era? ¿La abreviatura? Loading Loud, creo que era, ¿no? Loser Online. Loser Online. ¿Qué más saludos tenemos, Edu? League of Legends, le cago el chiste, sí. Bueno, saludamos también a Andrés Miguel Pikowski. Pitkowski, no sé cómo. Somos terribles pronunciando, boludo. Nos tenemos que retirar. No sé, Pitkowski, es un apellido de judíos. Sí, bueno. Saludo al judío. También a. No, bien, tranquilo. Saludamos. Éramos un programa que no se metía con la discriminación. El judío. Bueno, a nuestro ex seguidor. Nuestro ex seguidor. A Cristian Di Pascuo o Di Pascuao, no sé cómo se dice también, que y a Alejandro Sommer de Demasiado Cine. Oh, grosso Alejandro, por favor. Ferreira, Luis Berguñán. Y también a Fatiana Matiadio, los chicos de TV Podcast, que siempre nos retuitean y nos tiran mucha buena onda. Y acá me tiran guiños, ¿sabes qué? Sí, TV Podcast, la verdad, es genial. Tenemos que invitarlos a ustedes al podcast. La meta es ir a Buenos Aires alguno de estos días, pero veremos. Estaría buenísimo. Sí. Con que nos pongan la mitad del pasaje, nos vamos en drama, así que... Bueno, los siguientes saludos son para Ezequiel Ferreira, que estuvo dando muchos me gusta a la fanpage. Me gusta cuando viene un usuario nuevo y empieza a darle me gusta a todo, es genial. O sea, de repente a mí me salta en Facebook, che, esta publicación superó el récord, ya está. Cuando nace un fanboy. ¡Wow! No importa, me encantan los fanboys, que empiecen a tirar, a ponerse sombrerito de levadura podcast, todo. Es la que va. Nos tiran... fotos de ellos medio en bola, así por privado, creo que hasta ahí. Ajá. Hasta ahí ya no, pero todo bien. Y el último, te lo concedo a vos, Edu. ¿A quién? ¿Quién? Ah, nombré a todos, boludo. ¿Nombraste a Luis Berguñán? Sí. Uy, oh, me lo comí, no, estaba leyendo otra cosa. No importa. Tipo, pero bueno, te queremos, oh. Ojo, saludos a Luis Berguñán, que te saludamos dos veces, así que, ¿todo bien? Bueno, y como siempre, a todos los seguidores de siempre que nos siguen en Twitter, agradecer Levacast, arroba Levacast. Bueno, obviamente a Persona No Se Cae, Pairo Presente, que siempre nos está retuiteando. Hola. A Abel el Tecniquito, que es uno nuevo, que está poniendo nuestros tweets como favoritos. Es uno nuevo. Es el hermano menor de la Tecniquita. Puede ser. Argentina Podcastera, obviamente. Sí. Nosotros sus hijos, padre de todos los podcasts. A Manipulite, no podía tener uno más complicado. Hashtag 18M. O sea, tiene todo junto. Y bueno, tengo un montón. Hugo F. Matiauda. ¿Por qué tiene que poner ese nombre tan complicado? Hugo Matiauda. Sí, la familia. Una mención especial a Podcast Sinner, que siempre nos está retuiteando, marcando como favoritos. La verdad es genial. Sí, aguantan los pies de Sinner. Son unos capos. A Tereré Cast, obviamente. A todo esto también les debo una cerveza a ellos porque perdí una apuesta con. Durante la premiación de los Oscars. Oh, bueno, ya sabes. Anda preparando la plata. Sí. Bueno, contactos. Como decíamos, la fanpage de Levadura Podcast, facebook.com/levadurapodcast. ¿Qué más, Edu? En Twitter estamos como @levacast y también estamos en YouTube, búsquenos como Levadura Podcast. Le van a salir un montón de boludeces, pero no somos eso, somos el más cool de todos. Y ya, bueno, algún día vamos a enseñar en el podcast a cómo levar un pan y todas esas cosas, porque un programa de cocina tengo que tener. Estaría bueno, traemos, y bueno, cada capítulo traemos un dato acerca de las levaduras. Sí. La levadura es tal cosa. Sí, ahí se había escuchado cortado en un momento y te entendí, en el próximo capítulo traemos caca. ¿En serio? Bueno, chicos. Maneja tu programa como quiera. Bueno, en el próximo programa traemos caca. Lo hacemos así, porque somos machos y nos la bancamos, vamos a traer caca. De Edu y de Cristian, bueno, para que se vuelva más Vidal. Y Pairo no las envía desde Rosario, porque la caca de Rosario tiene más polenta. Tiene más consistencia. Tiene más consistencia. Yo me empezaba la chiste rosarina de nuevo. Tiene agua de río auténtico. ¡Oh! Qué feo eso, ¿eh? Qué feo. Bueno, noticias. Necesitamos cortina. Necesitamos cortina. Vamos a poner alguna especie de cortina de Cristian cantando o algo por el estilo. Cristian, cántate una para cortina de Dale. noticias. No se me estaría ocurriendo nada ahora, pero supongamos que, bueno, acaba mi cortina cantando. Bueno. Listo. No, no puedo sacarlo Sigamos. ¿Qué carajo? Apelar al silencio no es un motivo para hacer una cortina. Bueno, ya inventaremos una. Bueno, primer tema, tema que nos alegró a todos cuando lo vimos. Entramos a Argentina por Castera y dijimos, wow, o sea, oh, wow, vuelve la Podfest. Podfest 2015. Es espectacular, espectacular. No hay muchos datos, no hay muchos datos. Edu, ¿sabemos algo? ¿Cristian, sabemos algo? La verdad, yo estuve leyendo los comentarios que se reunieron, que estuvieron comiendo algo, pero solamente dijeron que va a ser en julio. Julio era, ¿verdad? No Hay me acuerdo una fecha exactamente exacta. la. Hay una No fecha me acuerdo. exacta y es 4 de 4 de julio. julio. Eso es 4 de lo que no julio, ahí terminó de está. aclarar Goldstein. Le pregunté porque no se Exactamente. entiende. No sé si va a ser el 4 de julio o O el ¿cómo 7 era? de marzo. El 7 de El abril o el 7 de 4 de abril. julio, no se entendía. Sí, es que tenés razón. No, Depende del pero país donde lo mires. técnicamente acá es día, mes, Mes. año, por consignado, Claro. ¿no? En Estados Unidos lo ponen al revés, así que acá sería 4 de julio. Claro. Capaz que después ponen una barra bien troll que diga 2016 y nos cagan a todos. Podría pasar, ¿eh? Y mira, no creo que sea que haya que esperar tanto, o sea, me imagino que debe ser también un quilombo programar, organizar todo, pero Ah, debe ser. igual, Sacar a Goldstein de muy, la casa. muy buena onda que se haga el evento. Así que estaría bueno también poder ir, poder ser invitados y Sí, eso. a full, a full. Ir Vamos a ir, a eso conocer seguro. a todos los podcasters amigos a los que escuchamos. Ah, me olvidé de un saludo especial. Un saludo a Ale Hover, de Rayos Catódicos, que últimamente los últimos podcasts estuvo mencionando a mí con los juegos, estuvo probando juegos que le pasé. Bueno, obviamente la mención de Levadura Podcast en Los Sueños Húmedos de Gino, seguimos agradeciéndole por eso. La Claro. verdad, muy buena onda, siempre los chicos están totalmente dispuestos. Yo el otro día les quería preguntar un tema técnico, me dieron una mano, la verdad, siempre están dispuestos para ayudar. No le des las Eso. gracias, mandale un Sonic. Le mando un Tirurín, Sonic. tirurín, Ese es un gran problema porque no sé dibujar, cabrón. tirurín. Yo tampoco, y eso no me lo impide. Ah, bueno. Mandémosle un Sonic perturbador. ¿Qué otra noticia tenemos? Buah. Pasamos a la siguiente y esta lamentablemente no es una buena noticia. Se murió Terry Pratchett, uno de los más míticos escritores de fantasía. Todo mal, así que bueno. Triste tarde de jueves, que es hoy, cuando nos lamentamos sumarnos a la tristeza mundial por el fallecimiento del gran Terry Pratchett. Su vida y obra es una de las... Y es una de las obras para cortar editas. ¿Sabés Su vida y obra. que está prohibido en el podcast leer, Pará, ¿no? O boludo, sea, por tenés que contarle, hijo de pará, puta. pará, es que me trabé. Bueno, Bueno, ya esto, está. así va a ser la noticia. El color de la Ah, magia es su obra inspirada en videojuegos. Listo, buenísimo. Pasemos a otra noticia. editado. Listo. Hablemos Es un de las forro obras del. sexual, no ¡Hijo importa. de puta! ¡No No importa, tenés Yamera. filtro! Sigo leyendo esta puta madre. Perdí la calma por el dolor, déjalo tranquilo. Yo dije que encima que tengo pendiente los libros, así que bueno. ¿Qué obras hizo? Eso es lo que nos interesa. Sí, Mundo Disco, por ejemplo, que tiene 40 libros, la saga de Mundo Disco, que es una de las sagas de fantasía más grandes, más renombradas dentro del mundo de fantasía. La verdad, personalmente yo no conozco otras. Creo que también hizo Good Omens con Neil Gaiman Y la y, trilogía y Exo la trilogía. ¿Cuál? Exo los gnomos. Exo de los gnomos. Mirá, mi novia me está tirando. Fátima, tráela a Fátima al podcast, dale, tráela para acá. La próxima se conecta al lado mío en la compu, así que. Ya, ya está ahí, o sea, ya, ya habló, es compromiso ponerse a hablar con nosotros. Va para la próxima, la voy a meter para la próxima. Pará, no, tiene que estar en este, porque cuando hablemos de las sombras de un personaje muy conocido, yo estuve hablando con ella en Facebook y estuvo dando una opinión bastante buena, sí, así que tiene que estar. Bueno, volvemos a la noticia. ¿No? Todo mal porque Terry Pratchett murió, ya venía hace años peleando contra el Alzheimer y se fue, no aguantó. Cosas de la vida, así que lo vamos a extrañar, un escritor del carajo. Así que, si no leyeron a Terry Pratchett, así como yo, pónganse las pilas y vamos a leer y armamos un club de lectura y nos ponemos todos ñoños con libros y hacemos un podcast sobre libros. Y el próximo podcast va a ser de cómics y libros. Así que, sí, va como piña. Capaz que... No, pienso leer todos los libros de Terry Pratchett de cuando, así que... Yo voy a putear sobre 2001. Creo que le contamos a la gente el nuevo formato. Si no, lo mencionamos de nuevo. No, me acuerdo. La onda es así. Va a ser un podcast de videojuegos. Después el otro capítulo va a ser uno como este de series y películas. Y el otro va a ser de... Bueno, va a ser un podcast de variedad. Claro. ¿Qué? Va a quedar mejor dicho así, de variedad. Porque... Claro. Vale, vamos a ir saltando vamos a tratar de centrar cada capítulo del podcast en un podcast en un solo tema o en unos pocos temas para no estar saltando, para poder hablar mucho más de cada tema. Y nos vamos turnando por capítulos. Hay que hacer un podcast de podcast. Ay, ya lo hicimos varias veces, boludo. No, pero el podcast, o sea. Bueno, ya está, también. Lo vamos a anotar ahí en la agendita, ya está. Bueno, siguiente noticia. Siguiente noticia. La das vos, Chris, ¿no? La de Uncharted 4. La daba yo. Sí. ¿Estás seguro? Sí, puta, la dabas vos, la puta madre. Laburá, carajo. Laburá. Yo llegué tarde. Ahí me están tirando de bardo sin. Laburá, para eso no te pagamos. Claro, es verdad, boludo. No, pero no podemos sacar los trapitos al aire. Claro, ¿no? No, bueno, les concedo a ustedes la... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y mire, ¿vos querés ser viral así? ¿Vos querés ser viral? Quiere ser viral no haciendo nada, ¿no? Pero puede ser... No, pero yo no voy a ser viral dando una noticia de Uncharted 4, loco. No, loco, si no... No, aguanta un Uncharted, boludo. La puta que se retrasó ahora y no viene hasta el 2016. Cristian tiene todo lo que quieren las guachas, eso es lo que tiene. Eso, yo tengo todo eso. Y un poco más también. Y un poco más. A José Boy y Remolacha. En fin. bueno, tiro la de mi perra, que la estuve tirando ahí. Después, bueno, Edu, tira la del Uncharted. Porque bueno, cierta persona. Hasta el 2016. Yo no me voy a sentir por aludido con esas. Esas jugarretas de niño chiquito. Mira, Cristian. Tenemos un invitado que se acaba de caer de nuevo de la conversación. tenemos un invitado y no podemos tener este tipo de tratos acá, Cristian. Así que estamos en un podcast serio. Tenés que... Hagamos como que somos profesionales. Dale, hagamos como que somos profesionales. Bueno, ya dije dos veces la puta noticia, carajo. La tiramos ya está. Bueno, la noticia de mi perra es muy sencilla, o sea, ya venía con cría desde un tiempo, lo cuento porque mi perra es no será levadura como la perra de Chris, pero básicamente es una perra muy importante para mí. Y bueno, ahí publiqué la foto en el podcast, en la fanpage, si quieren pueden entrar, mirarla, darle me gusta... Desearme lo mejor. Recién, hoy día, jueves, a las 20:47, tuvo 7 crías. Si tiene eran más, 6. Dos, eran 6, pero encontré una en el jardín. Encontré el primero que había nacido. El primero que había el nacido. Resta, sí, terrible. Y no sé cómo estaba vivo, pero bueno, estaba vivo, así que. Ese va a salir aventurero. Quería ir de puta. Aventurero, ni hablar, el aventurero. No, terrible, terrible. Bueno. El Uncharted. Sí, el Uncharted. Pasamos a pelis. Nuestro invitado está medio callado, ahora le vamos a hacer hablar un poco. No, no estoy callado, o sea, se me acaba de caer la conexión. Ah, buenísimo, listo, ya está. Así que no nos escuchó ni la mitad del podcast, genial. Esa es la calidad de podcast que queremos, chicos. Bueno, estuvimos charlando, en realidad todo empezó cuando Edu puso, me puse a ver las 50 sombras de Grey con Fátima. Así empezó todo. Y ahí, yo... Dejá de buscar noticias en mi muro, hijo de puta. No, boludo, no fue así. Es el trabajo de producción que tenemos, ¿viste? Buscar en Facebook qué hizo el otro. Yo cuando era chico era stalker, ahora sí espía. Entonces, no es preocupante. Mirá, de hecho, Pairo, yo llegué a vos haciendo, stalkeando gente, así que no es preocupante. Si no, no te tendría acá. Muy creepy eso. Muy creepy. No, boludo, Edu, escúchame, bueno, sí, lo publicaste en el chat de Levadura. Vos mismo lo dijiste. Estás hablando. Tiré por ahí. Re anónimo. Tiré por ahí. Bueno. Bueno. Sí, ¿en qué estábamos? Ya me perdí, semana, boludo. El fin de semana nos pusimos a ver si. Lo encontré para descarga porque ni en la puta vida voy a pagar para ir al cine a ver esa película. Y encontré algo para. Claro que sí, toda la vida. Encontré la peli de 50 sombras de Grey y la descargué para ver porque yo soy muy fanático de las películas. Esa es la parte donde me interesa. Pirata. La parte donde dice por qué lo hizo. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo critica la película y si yo voy a criticar también, me gusta por lo menos criticar con un poquito de criterio y decir, ¿sabes qué? Voy a mirar la película para ver si es tan mala como la dicen, porque en todos los podcasts donde lo escuché, en todas las reseñas que leí, todas le dan con un caño. Terrible. Bueno. Y quiero decir que se quedaron cortos. Justamente porque la peli. Es... Hay que darle con ametralladora, sí. No hay que darle con un caño. Bueno. Le da con una guacha. Hablamos de las 50 sombras de Grey, 50 mierdas de Grey, según lo que dice acá en el doc. Es una película que no debería ser una película. Básicamente es la primera parte de la trilogía, muchachos. No me jodas, ¿en serio? Ay, Dios. Sí, es la primera parte de una trilogía. Ay, Dios. También Maze Runner, no se asusten. Ah, pero sí, Maze Runner es genial. Está bueno, boludo. Al menos a mí me gustó. Sí, hasta que llegamos al final. Sí, ya me lo esperaba, sí. Más o menos. Así que igual, ahora me gustaría saber qué va a pasar con las siguientes. Igual cabe mencionar, hablando de Maze Runner. Pochoclo Extremo, un podcast de un amigo, hablan de Maze Runner y cuentan algo que me dejó así medio helado, que los que leyeron el libro están muy en desacuerdo con la película y empezaron a tirar unos puntos que me llamaron la atención, como cosas que como que el pasado de la mina ya se sabía y todas esas boludeces que te muestra de los tipos persiguiendo a la mina no existen, o sea, son cosas que inventaron en la película. Ah, pero siempre pasa, porque en las adaptaciones de libros siempre quieren tener una pequeña como sorpresa, diferencia, como para decir, no estamos copiando al 100% el libro, también queremos dar nuestro toquecito dramático. Queremos no, cagarla. Sí, claro. Pero o sea, hasta parece que... El más claro ejemplo para mí siempre fue El Código Da Vinci, que era un calco del libro... Hasta el final, donde te cambian a quién es el asesino y. Sí. Y es una boludez. Película larga. Y no esperar la segunda parte. También. Y está por salir la tercera en cualquier momento, así que. Sí. Pero está bueno, dentro de todo interesante. Bueno, volviendo a 50 Sombras de Grey. Sí, ¿no? ¿Por qué? Todo se queda corto porque, boludo, es muy mala. Te juro, con Fátima, con mi novia, nos estuvimos cagando de la risa toda la película. O sea, en realidad la mitad de la película, porque ella se quedó dormida después de tan embole que era. Y yo ya estaba así medio cabeceando también, porque en serio, sí, se pasa de histeriqueo de pendejitos, boludo. Y te das cuenta que no tiene sentido. Vamos a narrar un poco de qué se trata. Bueno, es un fanfiction. De ahí empezás ahí. Sí, es un fanfiction. Claro. Sí, es un fanfiction de Crepúsculo. Oh, pero peor, bueno. Al menos Crepúsculo tenía trama, peleas de vampiros. Pero que, no, es que el fanfiction es tipo, bueno, entonces va caminando y me empieza a tocar la pata y se le para el pito. Es así. Sí. O sea, el fanfiction es porno, no hay otra. Sí. No todos, mirá que no todos. Pero el 90% bueno, pero, seguro. Pero bueno, sí, pero la mayoría está justamente para crear las situaciones que a uno le gustaría, hacer que vos sos el personaje principal y que el protagonista de la peli o el fic de turno te tire onda. Sí. Yo quiero que me hagan un fanfiction. Fanfiction, de lo que quieren las guachas, según Cristian. 50 sombras de Cristian. ¿Eh? ¿Qué cosa, Pyro? Fanfiction concedido. ¿Me vas a hacer un fanfiction? Mira que vos acabas de decir que todos los fanfictions son pornos, así que te cagas. Yo quiero ser que a mí no me cojan, por favor. Bueno. Cristian Asumis. 50 sombras de Grey. Es la historia de Grey, que es un flaco, que básicamente es un tipo que tiene mucha guita haciendo un negocio y que nunca nos enteramos de qué carajo se trata. Y que nunca labura tampoco, boludo, sí. Porque siempre está bajando. Eso es como que, no, o sea, no. Flaco, va a la mina a entrevistarte y es como el plis de Barney, pero el plis de Barney tenía mucho más sentido. Claro, exactamente. ¿De qué trabajas? Ah, no, yo conozco, o sea, conozco a la gente. Tengo mucha plata, claro. Y no sé qué puta. Y tengo gente que trabaja por mí. Claro, es que era así. ¿En serio no hablo así? Sí, dice, che, aparte tiene esa mirada de tipo de macho. Que mira y atrapa con la puta madre, es horrendo. Aparte es súper machista la película. Es re machista. Hay un momento en donde el flaco la... Ah, bueno, cuando... Y después está la mina. Son dos extremos. Está el tipo que es re machista, re dominador, re boludo, re banana. Y obviamente lo de boludo y banana ninguna mina lo va a ver así. O sea, las boludas que les gusta la sombra de Grey. Hablo de la película, ¿no? Las que leyeron el libro dicen otra cosa. Y después tenés a la mina que es una pobrecita que ya no te da lástima, te van a pegarle a la mina. Sí, tan boluda. Encima, las feminazis te van a hacer mierda. ¿Sabes qué es un pequeño detalle que yo me di cuenta? O sea, que Anastasia, la mina, a cada momento le está diciendo, le está pidiendo regalitos. O sea, no lo hace a propósito, pero es el famoso de, escribí, mándame un mail, no puedo, mi computadora está rota. Hablando de la Mac, la parte donde Anastasia va, no puedo creer que me sepa el nombre del personaje, la puta madre, me siento avergonzado. Es el nombre, viste, que usás cuando estás jodiendo con alguien tipo Anastasia, tipo. Es para mí es un nombre de Disney, boludo. Es un nombre de Disney. Es de la Fox la película. Tiene nombre de actriz. Es el nombre de Anastasia. Hay una parte que dice que te muestra como la mina que está mirando las fotos del tipo en Google y se empieza a tocar. Así que se empieza a tocar la boca y a respirar. Es como que a lo único que le falta a la mina es tocarse, pero así, literalmente, es lo único que le falta para que... Es que en toda la película hay pequeños guiños eróticos. Sí, la parte de se está comiendo el lápiz. Sí, eso ya era... Contale, boludo. Faltaba, boludo, que empiece la música soft porn. Sí. Y del tipo... Y aparece el logo de por favor póngase los anteojos 3D. Claro, esa onda. Era muy... ¿de qué trabaja, señor? Con mi herramienta. ¿Y qué herramienta? Y la pela ahí. Te juro. Ya, estás fanfiqueando sobre el fanfic. Dale cuenta. No, imagínate, boludo. Así de malo. O sea, está buena para ir a verla con tu novia al cine. No, tampoco, boludo. Te morí en boles. Viste que las minas se calientan más las cosas. Y después... Y no sé, nosotros nos cagamos de la risa. ¿Sí? Claro. Debe estar buena para ir a verla un día antes de que te operen de la vista, así como para decir, esto es lo último que voy a ver mal en mi vida. Algo así. No, pero aparte, es como que, aparte, es medio incongruente, porque la mina va a entrevistar al flaco, y vos decís, bueno, es una entrevistadora, esas, está bien. Y después te muestra. No, pero tiene un nombre esa gente que va, tipo recursos humanos. Es como una periodista, pero no es tanto una periodista. Sí, y la tipa es una estudiante de literatura. Nada que ver. Claro. Le hizo el favor a la roommate. Y después es una acomodadora de... una ferretería. Sí, vos decís, ¿qué carajo, boludo? O sea, más denigración a la mina no podía haber. O sea, no tiene una. Hablando de denigraciones, el amigo que le tiraba onda, al que le ningunea después, y que después desaparece de la película encima, se llama José. José, claro, y en negro encima. Le pusieron a un negrito. No, pero eso está bien, eso está bien. Ahora es el negro José. De hecho, tendría que haber muerto el negro, porque los negros en las películas mueren primero. Así que hicieron bien en sacarlo, para no tener que mostrar eso. Era el amigo buena onda. Que Era el amigo que se la quería entrar, se le acercaba de una manera, boludo. A mí me gustás, ay, te quiero dar un besito, aparte, dale, dame un besito. Y el otro aparece de la nada. Habló 5 minutos, hace 5 minutos había hablado por teléfono y el tipo ya apareció en el boliche cuando ella nunca le dijo el nombre. No, eso es terrible. Cuando va la mina sale y viene el pibe y le dice, dame un beso. No, viene, ¡plo! Lo empuja una mano y dice, pará, flaco, ¿qué te pasa? Bueno, está bien, ¿eh? Sí, no, lo único zafable es que aparece en bola cada dos por tres y tiene una tetita, ya está. ¿Sabes que no me gusta la mina? A mí me gustaba antes de ver la película, cuando empecé a verla dije, este pibito no está tan bueno. Yo te digo, yo lo banco a Jamie Dornan, el que hizo de Grey, porque yo estaba viendo una serie que él hacía que se llama The Fall, y esa es ultra recomendada, muy buena serie, que también actúa ahí Gillian Anderson, la gente Scully. Qué boludo, él hace de un. Debe estar hecha mierda de Scully, por esta altura. No, de la vida. Boludo, está muy bien. ¿Vos sabés que el tipo ese que hizo de Christian Grey? No, en mi época estaba muy bien. Ahora, la última vez que la vi, estaba bastante destruida. No sé, en esta serie que yo te digo, está muy bien todavía. El actor de Christian Grey firmó por contrato de que no se le podía mostrar el pito. O sea, ese estaba por contrato eso. Querían que se muestre el pito y el loco. Había una escena en la que sí mostró así parte de la chota, boludo. ¿En serio? Sí, que le emboló a la mina y hay una escena, pero te digo, un primer plano de él desabrochándose el botón y se abre y le ve los pelos y un pedazo de la verga ahí que fue. ¡No! ¡Qué asco! No, sí, cada vez más interesante la película. Podcast es explícito. Ya está, tenemos el. Muy desagradable, boludo. No, qué asco. Menos mal que no llegué ahí. No, por favor. No. Pero si no va a haber nada que no tengas vos. Vos paraste a los 10 minutos, cobarde. No, yo estuve. Saqué la captura, boludo. 46 minutos. O sea, yo me quedé viendo hasta que se la volteó la mina. Ah, ahora voy a mencionar una cosa de eso. Yo quería ver eso. O sea, yo también claro. Contesta eso, boludo. O sea, y es que... Yo quería ver cuando cogían, boludo. Es que, bueno, yo decía... Podéis saltando con el acelerador de la película y llegás en 2 minutos. Es lo que hice, igual. No, entonces, bueno, pero yo quería... Que garchan, a ver, toda yo, la película. Yo quería verla. Onda, a ver, ¿de qué habla todo el mundo? Quería ver a ver si era tan mala o la deplorable. La verdad es que es la primera película que abandono. Porque generalmente las termino de ver hasta el final, pero cuando terminó y empezó la parte de que la mina se levantó, empezó a hacer el desayuno, se empezó a mover el culo, yo dije, no. O sea, no solo es un cliché americano, sino que es un desastre esto. Bueno. En ese entonces llega la mamá de Christian Grey y ahí le digo, ay, hola, nenita, qué linda que sos. Sos la noviecita de mi hijo, la. Te invito a comer a mi casa. No. Y va a comer a la casa con los sueros. El tipo, ella le dice que tenía que viajar al día siguiente. Cristian no supo, se fue, le dio un par de nalgadas. Y teriquearon dos veces. La mina se va a la casa de los viejos. El tipo le aparece ahí. Después de que comenzaron a agachar, boludo, es un embole insufrible. Me imagino. Sí, imagínate una parejita de novios que todavía no garchan, cómo se están histeriqueando por las ganas que se tienen. Comienzan a garchar y es el vos, lo, la lógica te dice que vos tendrías que decir, bueno, ya está, ya cogí y nos vamos a relajar. No, se ponen peor de insufrible, boludo. ¿No? Los dos se histeriquean a más no poder. Y está hecho por una mina, o sea, no soy sexista, pero... No sé, no. O sea, es diferente la visión. No está hecha por una mina, está hecha por una fanfiquera. Peor. Claro, claro, bueno, ahí sí hay que putear, ¿eh? Claro. La comunidad del anillo... La comunidad de gente que practica el sadomasoquismo estaba medio en contra de la película. Porque decían que era como que... lo mostraban como algo peligroso y estaba mal mostrado, entonces podía llegar a ser peligroso para la gente que lo veía. Eso sí, yo varias veces leí y escuché que decían que ¿cómo es? Que el tipo golpeaba de más a la mina y no sé qué cosa, y no pasaba tanto así, porque era, sí, era el juego de Sao Mazo, que el tipo le pegaba con una puta y demás boludeces. Sí, sí. No. Mira, que yo me bajé la versión sin, supuestamente sin censura, por eso me mostraron ahí el. Ay, Dios. El DVD me sale. No, y no. ¿Para no, qué, no, boludo? Y ya ves. My bad. Querías ver las tetas de la mina y te mostraron el coso del chabón, qué garrón. No era esa la intención. Si lo hubiese sabido. Uy, bueno, tío. La cosa es que. Ya estaba dormida tu novia, ¿no? Después de tu mujer. No, está acá al lado mío, se está cagando en la risa. No, me refiero en el momento que mostraban la cosa. Ah, no, la cosa. Creo que no me acuerdo. Me acuerdo el pito adorno. No se le ve nada, se le ve apenas un pedacito de pelvis, pero no se le ve la chota. Sí, no, O sea que... Mira que tengo la película de Beau. O sea que Edu quiso ver. Edu quiso ver. Más. No por la cola, pero después ahí, más nada. Ay, Dios. Bueno. Quisiste ver más, boludo. Quisiste ver más de lo que había. Te hiciste toda la fantasía. Sí, creo que. Te faltó llamar a los Thundercats nada más, ¿viste? Bueno, cerramos estas sombras de Grey porque no podemos darle demasiado tiempo a esto, por favor. No merece demasiado tiempo. Así que... Pasamos a pedido de una fan. La película de Kingsman. Básicamente no la vimos ninguno, ¿no? Ninguno sabe. No, yo todavía no la vi. Buenísimo. Pero nos basamos en el tráiler, es una película actual. Está buena. Basada en un cómic. Basada en un cómic. Basada en un tráiler, o sea, el informe basado en un tráiler. La verdad que tiene pinta, o sea, básicamente se trata sobre, a ver, corríjame chicos, porque yo vi el tráiler hace un tiempo. Qué calidad de información. Se trata sobre una especie de agente de inteligencia que conoce a un pibe que es un... rebelde, así de... Un pibe chorro ahí de... Un pibe chorro, sí, un tipo Cristian, un Cristian cualquiera. Un amigo. Un amigo de Pyro. No conocemos a los amigos de Pyro, pero bueno. Todo bien, Pyro, todo bien, te queremos. Todo bien con vos, Pyro, nunca. No hay problema, mis amigos te conocen a vos. Ah, uy, bueno. Te quiero, Pyro. Bueno. Yo sabía que era un error invitarlo, boludo, la puta madre. Y él me lo decía, él me lo advirtió, ahora entiendo. Claro, por qué. Jodete, por boludo. Claro, encima no le estamos dando mucho espacio a Pyro, así que probablemente después vengan a buscar. Espera que ahora llega. Sí, ahora llega. Bueno, básicamente... Una peli de espías, mucha acción, muchos efectos... Escenas muy copadas, escenas muy cool, escenas muy simpáticas. Esta es donde estaba el negro este de Avengers, se me fue el nombre ahora mismo. Samuel L. Jackson como malo, sí, que encima tiene un look de Chabelo. Y... Oh, se escucharon las risas ahí de Fátima. No desacres a Chabelo. Bueno, sí, boludo, tiene un look de Chabelo, así con el gorrito, comiendo un chupetín o algo así, haciendo chistes pelotudos, haciéndose pasar por pendejo, y es súper malo. Y hay una minita con espadas en en vez de piernas, una cosa así, que se darán cuenta que no leímos el cómic, que no vimos la película, que va a estar muy buena. La película se trata sobre un par de personas que tienen... No, la película es así, se trata sobre un par de personas que tienen conflictos y después los resuelven de alguna manera y eso concluye todo. Eso es la película. Hay una trama, un desarrollo y un desenlace. Es la vorágine misma de la data. Bueno, cerramos sección películas y pasamos a la sección que importa, la sección... En la que hacemos trabajar al invitado. Oh, la sección por la cual este podcast fue emitido, creado, grabado, difundido. Ah, yo pensé que y era confeccionado. ¿Qué? Yo creí que era por mí, ¿no? Váyanse la puta, boludo. No, es por todos. No te ofendas. Yo pensé que lo hacíamos por los niños. También por los niños. Ahora vamos a mencionar. ¿Alguien puede pensar en los niños? ¿Puede pensar? ¿Alguien puede pensar en el anime? Ok, vamos a hablar de sección anime. Estaría bueno poner una especie de voz de tsundere acá, si alguien lo sabe. Bueno. Bakia. Tenemos un choclo, un puto chorizo de series de anime para recomendar para que ustedes se vayan hoy del podcast y digan, wow, o sea, toda mi vida no vi todos estos animes, o sí, y me siento genial. Vamos a arrancar por Excel World, que le doy la palabra a Pyro para que nos cuente un poco de qué se trata. ¿Por qué yo? Porque vos. ¿Por qué no? Si yo no, ¿por sé qué de, no? Si yo no sé de esto. Bueno, a ver. ¿Posta querés empezar por Excel World? ¿Qué? ¿Por cuál empezamos, si nada? No? No, digo. Es el que estuvimos hablando un montón de. Es porque es el primero en orden. Es el primero en orden. El primero en la lista. Vamos a la puta y nos perdemos. Bueno, dale. Acaba de hacer silencio. Axel War, serie de ciencia ficción basada en una novela del mismo autor de Sao. Básicamente un mundo paralelo. Esto vendría a ser Sword Art Online. Unos, creo que eran 65 años en el futuro, protagonizada por Cartman. De hecho hay un niño. El personaje más insoportable del anime. Uno de los personajes más insoportables del anime. No, Haruyuki no es tan insoportable. Es como... Eso que no vio GJBU. Sí. O sea, vamos a ponerlo en contexto. Haruyuki es un pendejo de secundaria, como puedo ver mucho, pero el autor básicamente lo odiaba hasta que le da superpoderes. En el momento en que nos conocemos a Haruyuki, el tipo es un flaco de aproximadamente 16 años de edad, mide como mucho 1,20 m y su cuerpo es... Boludo, mide 60 centímetros en el anime. Sí, vamos a decir que esto no es super deformer, así que... Es un super deforme. Vamos a decir, es el único personaje chibi de toda la serie, porque todos los otros son normales. Exactamente, lo ponen, le llega la rodilla a todo el mundo. Sí, es una cagadita ese personaje. En referencia a dos personas. Exactamente. Ojo. El típico gordito enano... Al que todo el sí, mundo mal. Le bulea. Gordo, enano, ojote. Ultra buleable. Y que nunca lo va a conocer. No. A pesar de que tiene una amiga de la infancia que, como toda amiga de la infancia, le rinde. Está buenísima la amiga de la infancia. O sea, es la ¿cómo? Típica pibita que no se da cuenta de que está tirando todos los galgos juntos. No, pero también está el mejor amigo, que es el ultra winner, el ultra buenito. Ah, sí, el contraste de la serie que lo hace quedar todavía más mal. Que el gordo se pone, el gordo... Pero es genial el amigo. Por todo. Es genial, el amigo tiene una cantidad de estrategia. O sea, todo el tiempo está haciendo estrategias. No, muy bueno. Sí, Takumu tiene, la tiene clarísima porque dice, es el flaco simpático que te cae re bien, que mide 20 centímetros más que todo lo demás, que está en el equipo de Kendo y la rompe, Ahora, que es ¿te la diste cuenta de una cosita del anime que tiene que cuando quieren que poner personajes agradables le ponen anteojos? ¿Te diste cuenta? Todos los anteojos de coso, no de sol, Son sino de. estereotipos, Son son como un estereotipo estereotipos. en particular. O sea, si bien te acordás, no voy a spoilear mucho de One Piece, una de las pibas. Que estaba una de los de Doflamingo, ¿te acordás? Ajá, Espero, sí. que tenía alas y era como una científica que tenía anteojos, que estaba con el doctor este que creaba el Smile. Ah, Bueno, sí. esa piba es re mala, pero después como que te muestran cierta faceta para que te dé un poco de pena y que te guste un poco el personaje. ¿Te Es una hija de acordás? puta, ¿qué te Sí. gusta el personaje? No, pero te muestra como en el momento en que acciona la bomba, todo, como que te hacen una escena dramática para que la extrañes. Cuando. Bueno, más o menos, pero te muestran. O sea, no te lo Está muestra más o con menos. muchos. No te lo muestra como muchos personajes malos que mueren así nomás y los hacen mierda y listo, chau. ¿Entendés? A ella le dieron un protagonismo. No, me perdí de todo lo que están hablando. Bueno, Bueno, sí. Axelworld. Bueno, volvemos a Axelworld. Tenemos que en este mundo, como por supuesto ya está muy avanzado y Los Internet copó las convierta. calles, Microsoft hizo las cosas bien, se Se creó conectan. una... No, que iba a decir lo mismo que vos, que se crea una especie de tecnología en la cual vos te puedes neuroconectar a internet. Y ya puedes tener, Sí, ya de ya puedes ver entrada, o todo sea, en la web. ya desde chiquito te encajan los chips en en Exactamente. la En el columna y... cerebro, ¿no? Era, sí. Una locura. Son dos puertos, uno que se te va, uno que te conectan y... pero ese es más como de un puerto de entrada, ¿no? No es ninguna otra cosa. Claro, Lo que te conecta es el USB. calle, Un es el USB. collar ese que tenés atrás. Exactamente. Bueno. Pasamos a otra serie. Esta la tomo yo. ¿Vas a dejar la serie ahí? ¿Eh? ¿Vas a ¿Por dejar qué la no serie ahí? hablamos Porque nada? esa ni siquiera es la serie. Esa ni siquiera fue la intro, boludo. ¿Qué más quieren decir? Están re callados, boludo. ¿Cómo? No, no estamos re callados. Estamos Es re que hablando, justo boludo. empezaste por esta y Es es que nunca vi compleja de un anime. explicar. Sí. O sea, Bueno, bueno, ¿qué más podemos decir? Si decimos vamos mucho a es apresurar el spoiler, podcast un poco, boludo. sí. Lo que sí hay un mundo que es el Axel Wall es el mundo de videojuegos, ¿verdad? Porque después. El Acceleration World se llama directamente. Sí, exactamente. Pero después hay un rumor de que si usas unos chips especiales puedes entrar a un mundo diferente, que es el mundo acelerado, y ahí entras a pelear, a levear. En realidad no es ni siquiera un rumor. O sea, esto Claro, le pasa un no. día a Haruyuke que estaba Sí. obsesionado con ser mejor persona y no sé qué, y se Exacto. cruza con la, vamos a decir, la idol de la escuela, Ah, te ¿no? acordás. Que Sí, ve que la él. mina perfecta en Sí. todo. Es decir, la famosa Kuroyuki Hime que lo ve practicando en un, vamos a llamarlo ping-pong virtual, donde el flaco la rompe zarpado, a pesar de que tiene un avatar recontra mierda, Sí, que su el avatar me cae mejor que él. sí, mil veces. Excepto cuando, bueno, spoiler, no queremos decir, se convierte. Sí, bueno, y ella Nada. lo incita a que pruebe un programa que según ella es re ilegal, pero le da acceso a un mundo diferente, pero si va a ver si se lo da, porque si se le instala mal, posiblemente no le funcione nunca más. Era una prueba Son estas única. cosas como que te sobrescriben la cuenta de usuario. Si se instala Exacto. mal, te podemos llevar a que haga todo. Si instala bien, bueno. Y entras. Lo que nunca, nunca llegaron a explicar de por qué él de la nada mágicamente es el más grosso. O sea, sos el protagonista y por eso sos el más grosso. No es el más grosso. El de la nada, lo que pasa ahí es que cuando se te genera tu segundo avatar en ese mundo, te dan una habilidad basada en tu psicología de ese momento. Y lo que él obtiene justamente es una habilidad que... vamos a decir que el flaco estaba muy tocado, la gente por lo general es, que está muy tocada obtiene poderes grosos. Y claro, él le sale una habilidad que no es para nada frecuente en este mundo y aparentemente es el primero que la tiene. ¿Cuál era la habilidad que tenía? La habilidad de volar. ¿No se desarrolla después la de volar? Tenía las alas. Ah, él tenía las alas. Pero él es el único que puede volar. Ah, cierto, que era una desventaja para el poder. Es el único que puede volar así. Claro. Exactamente. Porque no era un vuelo de planeo, él como que podía ir de un lado a otro violentamente, digamos. Sí. Eso no lo hace grosso. Eso simplemente te da la estrategia de que, puedo volar desde arriba. Lo hace diferente y le da cierta ventaja frente a todos los jugadores, que era lo que los jugadores le querían romper, digamos. Exactamente. Sí. Y se vuelve un objetivo para todo el mundo. Y después vemos que en el mundo acelerado hay diferentes regiones dominadas por líderes de clanes y empiezan a pelear para levear también y cosas así, porque vos podías llegar hasta el nivel 10, que es el nivel máximo de todo el mundo acelerado. Y que ¿qué pasaba? Que supuestamente vos podías controlar lo que pueden hacer es llegar hasta el nivel 9, que es lo máximo que se ha podido llegar. Eso es ya para los capitanes, que ya tienen como 8 habilidades super rompedoras cada uno y que no se pueden tocar y son 4 nada más. No, son 5. Bueno, pero vamos a dejarle el factor sorpresa al que la quiera ver, porque están contando todas. Eso no es nada. Eso te lo cuentan hasta el capítulo 2. Eso te lo cuenta el opening. Te lo cuenta el opening. Exactamente. Sí, porque te hace una introducción de cómo es y después sí, ya va el tema de cómo va leveando, de cómo cada capítulo vas odiando más al gordito de mierda y así. Es un gran problema de ser el protagonista, pero bueno, al menos hay otro que se salva. Es que eso es lo que lo pilotean. Ahí también vas conociendo cada personaje diferente, aparece la mate, aparecen todos los estereotipos habidos y por haber que tienen que aparecer en todos los animes. Y obviamente todos tienen su versión humana y su versión en el juego. Exactamente, y son todos grosos y todos lo quieren bajar al gordo. Uh-huh. Antes mencionado, pasando de anime, voy a desafiar al público, en realidad, a nuestros oyentes, para que, ya que tenemos un par más, está bueno para que comenten, a que vean que JBU, que Pyro lo pronuncia mejor, cómo es el... No hagas... ver a la gente mierda. Vamos a hacer que la gente vea GJBU. Sí, GJ Boo, bueno, ¿no era? GJ Boo. Good Job Club. ¿En serio? ¿Ese es el...? Sí, se llama así. Sí, se llama así. Buen trabajo, Claudia. Tendría más sentido. Es una serie absolutamente de mierda, intragable. Pero queremos que ustedes nos den la opinión de esa serie, porque tenemos ganas de reírnos un poco con los comentarios. Encima, lo la peor... La serie solamente tiene 12 capítulos y un OVA. ¿Les parece poco? Se van a dar cuenta que no, al tercer capítulo ya... Se van a querer que tuvieron 20. Es interminable la serie, es horrenda. Pero principalmente, ¿sabes qué es lo que más me sorprendió? Que... cuando ves en las críticas, todo el mundo dice que está buenísima, que es divertida. No sé qué críticas estás leyendo. Ponete a buscar en Google las críticas. Y vas a ver que hay un montón de flacos que dicen eso. Flacos. Críticas de niños ratas no cuentan, boludo. No, pero todo el mundo, yo no lo podía creer. El avión no cuenta. Claro. Yo no lo podía creer, te juro. No lo podía creer. Pero bueno. Pasamos a otra serie. Ahora me toca a mí. Battle Programmer Shiras o BPS, como es el nombre que más usan. ¿De qué se trata? A los programadores les va a gustar. Zarpado mágico de la vida. ¿Qué cosa? Zarpado mágico de la vida, personaje, digo. Ah, sí, es terrible. El personaje Está muy bien hecho, la verdad. Cada capítulo dura 5 minutos y tiene una especie de, ¿cómo se puede decir? Una especie de cliché con ciertas cosas, yo qué sé. Tiene chistes que se repiten en cada capítulo, como el tema de que se trata sobre un pibe que es un programador, está con computadoras viejas ahí, él puede... Es programador, una especie de hacker. O sea, el tipo puede acceder... Curiosa, no, es porque básicamente esto salió en el 2003, pero está basado en un manga que me parece que es de principio de los 90, así que es como wow, un estado muy temprano de la computación. De esto. La computación. Ajá. Sí, porque él toca una boludez en su celular y de repente, no sé, conecta todas las redes de la ciudad y la en realidad... En realidad, no creo que sea la Wi-Fi. En realidad, el celular ni siquiera es un Android, no es nada de eso. O sea, no, es una máquina. Un tipo, una máquina. Empresas a través del celular. Symbian. Sí, escribiendo, sobreescribiendo los códigos con los números del celular. Es un monstruo. Sí, es un monstruo con los números del celular. Está buena la idea. Quiero hacer una objeción acá. El chiste, por más que menciones esta serie. El chiste de computación que al que nadie le va a ganar es al de Golden Boy, cuando él reprogramó todo un sistema operativo. No, pero dice que él aprende a usar, él aprende programación con una computadora de cartón. Ahora vamos. Es el mejor chiste de computación. Él aprende el ABC. que se dibujó toda una computadora en un pedazo de cartón y empieza a aprender programación así. Es terrible, es terrible. A programar Windows. Ahora vamos a hablar de Golden Boy porque es una serie espectacular. Otra serie cortita, pero... Sí, 6 capítulos. 6 capítulos, pero está buena, está muy buena. Terminando lo de BPS, el tipo es un programador al que le piden laburos, es un genio. Y tiene una hermana con la que siempre termina el típico chiste de que por ahí se cae, la hermana se cae encima de él, parece cualquier cosa, justo entra el cliente y piensa que están haciendo cualquier cosa, piensan que hay incesto. Siempre es el mismo chiste, casi todos los capítulos. Es bastante repetitivo, pero en distintas instancias. Y como vos... la serie entera, completa, te la podés comer en 40 minutos, medio que el chiste no te termina de joder nunca. Claro, exacto. No es algo que te den demasiado. Pero está buena y tiene una particularidad, que el tipo no acepta plata. Le han ofrecido un montón de plata. El tipo no acepta plata, sino que es como un intercambio. Él acepta, no sé, una placa de... Favores sexuales. No vi ese capítulo de Loba, pero... El Loba. O el spin-off que hace con algún personaje de hentai. Pero básicamente el tipo acepta cosas. Intercambio, nunca plata. Entonces siempre está pobre y la hermana viene y le hace la comida, porque si no, no come, se muere. Básicamente. No tiene tiempo de comer, tiene que revisar internet. Claro, exacto, está todo el tiempo ahí metido, aparte las máquinas re viejas, recontra viejas hasta para esa época. Ay, y él, un perrito. Sí, el mis críos. Y él, ¿cómo se llama? Me perdí el hilo. Ah, la junta de la calle. No, la junta de la calle, la PC, no compra nada. O las cosas que intercambian. Es que está re en la lona, ese es el tema, no tiene un mango. No. No es que a él le gustan las computadoras viejas, él que usa esa porque no le queda de otra. Pero él tiene una preferencia a ese tipo de cosas, o sea, no es que lo hace porque le falta plata, porque si le faltara plata directamente lo pediría, pero él pide intercambios nada más. Me parece que va más por la personalidad de él. Sí, es un hippie. Es un hippie, es un hippie de sistemas. Las dos peores cosas de la vida, es programador y hippie. Sí. Qué zarpado. Bueno, y eso ahí termina mi análisis de BPS. Pasemos a Golden Boy. Estamos tirando series a lo loco. Sí, estamos tirando a Golden Boy. Qué buena serie, boludo. Quintaro es lo más. Cuenten. El super estudiante. Sí. Se quedan todos callados. Todos callados esperando. Uno esperando que hable el otro. Era un desastre, boludo. No, no es mi programa. Dale, contá, Pairo. Golden Boy. Golden Boy es una serie de OVAs de... Sí, unos 6 OVAs estrenados allá lejos por el 95. Que están protagonizados por Quíntaro, un pendejo que después de terminar la secundaria, el tipo terminó con altísimas calificaciones, terminó con muchísimos reconocimientos deportivos, o sea, tenía toda la posta para hacer lo que él quisiera. Venía de buena familia, la tenía clarísima en todo lo que hacía, pero él decidió que la tenía tan clara que en lugar de ir a aprender a una facultad donde lo podrían encasillar de cualquier cosa, el tipo quiso ir a aprender de la vida. Entonces, largó toda la mierda, se compró una bicicleta y entró a pedalear para aprender en el gran libro de la vida. Suena una mierda la serie, pero es excelente. Y empezó a tener un montón de trabajos boludos donde todo el mundo lo trata mal. Pues piensan que es un inútil, que no sirve para nada, pero el tipo es un capo. Eso es un cráneo. Que de su perspectiva el tipo está en la lona, porque desde la perspectiva de la gente que lo contrata es un flaco de 25 años que no quiso ir a la facultad y que lo que más tiene es una bicicleta. Entonces como exactamente. Que... Y aparte es un pajero de primera. Eso se le va generando. No, me vas a decir que no, cuando está con las oficinistas... Tiene suerte. El chiste de los oficinistas que él está lo mandan a limpiar el baño y él empieza a mirar, ay, cuando se pone a cagar, acá le apoya el culo y empieza a acariciar el inodoro. Cuando sale el agua. Ay, sí, cuando sale el agua. Es un asco, pero es muy gracioso. Dios, es muy bueno. Es terrible. Yo tengo que leer el manga. El manga es como el manga. Es impresionante. Okay. Sí, el manga. Yo no leí el manga, yo vi los OVAs en su momento y me quedé con eso nada más. Pero sí, pegaría bueno, leer el... Que Quíntaro durante 6 capítulos va a tener 6 trabajos diferentes, va a ir conociendo a 6 empleadoras diferentes, están todas buenas. Y más o menos por el capítulo, no me acuerdo si era el capítulo 5 o el capítulo 6... Quizás vuelvan a ver a más de una de esas. Sí, me parece que sí, vuelven a... Y al último capítulo, bueno. Muere. No. No, pero hay como un spin-off violento. De todas. Pero está muy bueno. Está muy bueno, la verdad es una linda serie. Es un área muy recomendada. Cristian se murió, ¿no? No. Está ahí. Es que no sé, entonces no opinan. ¿Qué serie viste vos, Cristian, de las que tenemos ahí inspiradas? Full Metal Alchemist, pero hace 1000 años y ni me acuerdo cómo terminó. O sea, nada, yo de eso tengo cero cultura. Y mira, Cristian, la idea no es contar cómo terminó porque nos putean de arriba abajo. Bueno, mejor porque no me lo acuerdo. O sea. ¿Pero te acordás más o menos de qué se trataba? Porque la tenemos acá en la lista. A esta altura de la vida no creo que nadie te putee por decir cómo termina Full Metal Alchemist. Sí, es verdad. Yo pienso igual que vos, o sea, ya está, loco, ya terminó, no rompa las bolas. Si somos un atrasado de mierda, no es mi culpa. Cristian, contanos de qué se trata. Full Metal Alchemist Brotherhood. De unos guachines. Son los... Es obvio. Que no sé, la vi ese mil años. Que se mató paja hasta que le explotó el brazo. Claro, fue, entonces le pintó. Ese puede ser el título del podcast. Tu flaco se mató a pajas hasta que se le destrozó el brazo. Sí, el loco estaba, sí, le explotó el brazo. Y dice, oh, es por Dios, me explotó mi brazo, ¿cómo voy a seguir? Bueno, sigo con mi pierna. El loco siguió así, le explotó la pierna. ¿Cómo justificás lo que desaparece el hermano? El guascazo mató a la madre. El hermano no podía ver eso. Pulverizó todo. Ay, voy a llorar. Ay, me duele los ojos. O sea, querían revivir a la madre, ¿no? Algo así. Eso no es tan lejos. No. La pija. No es tan lejos, ¿no? Más o menos. Capítulo 2 o 3. Entonces no me rompa la voz. Es el único que me acuerdo. Pero que... la... Sí, bueno, sí. Era un guachín que hacía magia. Magia. Alquimia, alquimia. Es magia, qué bien. Okay, entonces. Y fue, creo que quería ser tipo de maestro Pokémon, pero de la magia, ¿no? Sí, quería Algo así, atrapar ¿no? todo lo atraparlo ya. Tenía una alquimia Bautizado de en ex. Ciudad Alemania. No era el Ash, pero de la magia. Quería atrapar todos los pecados, por eso, los pecados Claro, quería capitales. atrapar entonces el Todos los loco. pecados capitales. Ay, este podcast debería ser de Cristian, boludo. Por Dios. 50 50 no sombras de Cristian cuento Carabel, está sobre bien. no, después no sé, ese tipo milico ahí la magia y Ah, no ¿te sé acordás? nada. Está ahí la gendarmería. Un perro del Claro, ejército. es gendarme y Gendarmería. Como el tipo ya no tenía el brazo derecho, no le quedaba otra que hacerse zurdo. claro. Fue, entonces después tenía una hermana que era media mecánica y le hice un brazo. No Yo era no me hermana. acuerdo. Un hermano lejano, no sé. Lo vi hace 1000 años, demasiado. Demasiado con lo que les dije. Okay, no, está bien, está bien. Ese es mi único aporte al anime, chicos. No puedo más. Añadiendo un poco de condimento, es una serie que ronda entre la acción y el drama. Y la fantasía. Y la fantasía. Claro, la fantasía. Y explotar perro. Y explotar perro. Mal, se había muerto un perrito, que el perrito era una persona. Yo me Era una acuerdo, yo quimera, lloré con sí. eso, man. Terrible, terrible. Mal, yo lloré con eso. No, el Es lo capítulo más traumático de la de primera la serie. En la quimera segunda es serie lo. no lo ponen. Es terrible, es terrible. Sí, sí lo ponen. En Brotherhood Sí, en también Brotherhood está. está bien. Yo No, vi en Brotherhood. Brotherhood está. En Brotherhood vos ves que entra Scar a un callejón y se ve la sombra de cuando lo explota. En la primera temporada vos lo veías cómo lo explotaba. Ah, re turbio Sí. todo eso. Eso ya no me gusta. Sí, es turbia la serie. Bueno, la segunda temporada, que es la que estábamos mencionando, Brotherhood, es muchísimo mejor. Muchísimo mejor que la Nah, primera. las dos son buenas. Brotherhood tiene más acción, nada más. No, pero Y en Brotherhood es más fiel al manga, tiene más. es muy fiel al Es por eso. manga. La otra sí, se fue medio al carajo en algunas cosas, en alguna Era muy historia. infantil la Pe primera. Muy. pero, pero se redimió excelentemente Estamos hablando que en con la la primera tiene película. la turbiedad del perro explotado, o sea, no es Estamos hablando que es dibujito como. de ahí, muy, muy, muy, muy adulto no puede llegar a ser. No, pero. No, no sé. No, mira. No me gustó el comentario. Sí, me parece que Cristian va a ser expulsado. No, no, anime no es Mutea dibujitos. los 5 minutos por castigo. Sí, De me parece castigo. que sí. Ahí le llegó la notificación de uno de los amigos de Eso. Pyro. No, no, no, para nada aclaremos esto. Anime no es dibujitos animados es otra cosa y es algo que está decayendo mucho en este siglo. ¿El anime? ¿Y qué? ¿Anime? ¿Qué es? Sí, ¿Dibujito no, animado anime por oriental? hoy es Sí. fue la mierda, boludo. Contá, Pairo, ¿de qué es anime? Así, ¿qué, la definición más. La definición más cruda, dibujitos animados de Japón. O sea, ahí tenés la Mirá, el definición loco te cruda. dijo la posta, Ahí está. Bueno, ahí está, pero no son dibujitos animados comunes No, ¿y y qué corrientes. son? Dibujito animado, no le Bueno, digas anda a así, cagar, boludo. Pairo, ¿Qué vamos es a cagar eso? todo, vamos a cagar todo. Bueno, no de la forma peyorativa. Bueno. Ah, no, no, no, no, no, yo no estoy discriminando, amigo. Yo no discrimino. Otro anime que estuve viendo, los estoy salteando así para los que me voy Me di acordando. cuenta que yo te fui al carajo con el Sí. anime, así Y ahora mirá cómo me voy bien al carajo. No Game, No Life. Bien No abajo la de de nuestra pizarra. No la vi. Es un anime excelente. Donde el trabajo gráfico del artista tiene que haber estado puteando por 58 minutos cada capítulo. Ah, ¿sabes qué? Eso es algo que no, que me resta. No sé, me hizo mierda los ojos el laburo gráfico. Es muy brillante. Es muy Y brillante, bajarle pero. brillo. Es que ¿Eh? dibuja la serie como, como el autor de la novela hace los dibujos para las tapas. O sea, Claro, sí. el diseñador de. Sentí Bueno, el eso, diseñador sentí eso. de espacio hizo exactamente eso. Agarró la tapa, la miró por 2 minutos y dijo, así debe ser el mundo. Y se puso a hacer eso. Es que yo sentí eso, cada escena era una portada, porque era muy brillante por todos lados, un laburo de producción excelente, la verdad, A la el dibujo, mierda. pero era muy, muy, muy, o sea, Te llegan a doler los ojos de tan brillante que era todo. ¿De qué se trata No Game No Life? Básicamente se trata sobre unos hermanos que, Pairo, si me recordás el nombre. Shiro y no me puedo acordar el nombre del otro boludo. Boluda. Sora. Claro, Shiro es la piba. Bueno, Shiro y Sora son unos jugadores que nunca pierden una partida. Jueguen lo que jueguen. Y son famosos por eso. Está bueno porque al principio te muestran como que lo juegan. De entrada también la idea más pelotuda del mundo. Así que. Sí, pero. Claro, pero no es lo más importante en ese momento. Después se vuelve importante. ¿Por qué? Lo más importante en ese momento es que los flacos son alto hikikomori. ¿Qué es que eso? Al punto que ya no toleran la luz del sol. ¿Qué es hikikomori? ¿Qué es hikikomori? Son, ¿cómo se llama? O sea, la gente esta que no quiere salir nunca de su casa. Ah. Que tiene la fobia esta que no me acuerdo. Agorafobia. Agorafobia. Sí, que viven encerrados. O sea, le tienen un pavor a la sociedad, al mundo exterior, que vienen encerrados. En sus habitaciones. Sí, es directamente, no salen ni a la sala. Salen, se quedan encerrados ahí en su habitación. Y peor, su trauma ha llegado hasta tal punto en que no pueden estar a más de 10 metros uno del otro porque ya les empieza a agarrar trauma. Terrible eso, muy Japón eso. Muy Japón. Sí. Porque están hechos pedazos. Sí, yo me acuerdo en Densho Toko, el Kikikomori este que estaba metido siempre con tirando los consejos principales, que vendría a ser el líder del grupo ahí de los bloggers, que era justamente Kikikomori. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, básicamente la serie trata sobre que ellos están ahí jugando, ganando a todo el que se le interponga. Están jugando al LOL 2.0. Más o menos. Es todo videojuego, ¿no? Eso lo aclaré. Y de repente, bien, les llega una invitación de alguien que los conoce y les propone los reta a una partida de ajedrez. Y bueno, y te muestra que son re complicada la partida, bla, bla, bla, no voy a spoilear, mírenlo, está bueno la parte de tensión. Y al final es como que aparece un pibito que le rompe todo, le derrumba el lugar y de repente el lugar se transforma en otro mundo. Y el pibito viene a ser como el dios de esa tierra. Y esa tierra es una tierra que básicamente vivió en guerras, de guerras como las que conocemos todas, y vino este pibito, les ganó a todos, porque había varios dioses, él ganó sobre los dioses y decidió que cualquier duelo que se hiciera no se usaría la violencia, sino que se decidiría por medio de un juego, cualquiera. En realidad la hizo re bien, pues acá tenemos a Teto, que es el dios de los juegos, que él miraba la tierra y él administraba lo suyo, y en un momento tenías a los 50 dioses peleándose, cagándose a trompada, y él se quedó aislado, se quedó en su costado mirando cómo se mataban todos. Cuando más o menos estaban todos hechos mierda, bajó de su montaña, los pateó a todos, los metió en una caja y dijo, bueno, ahora este mundo es mío. Es genial esa parte, es genial. Igual te la van contando despacito, no te la cuentan todo así de una, pero está muy bueno. En el final del capítulo 1. No, lo de los dioses lo tienen encerrado, que él habla con los dioses, te lo van contando después. Los tiene Teto. Eso carece totalmente de importancia en la serie. Sí, yo qué sé, o sea, capaz que no carece tanto de importancia porque viste que al final como que están por lo que hay de la serie. Sí, más o menos, por el final es un final abierto que da para otra temporada, la verdad no es un final. O sea, se concluyen las cosas que se tienen que concluir, pero ellos no cumplen el objetivo, o sea, que quieren cumplir. Y bueno, tenele paciencia, es una serie que está basada en una novela muy nueva, y la novela tiene alrededor de, creo que son 7 tomos por ahora, y la serie de pedo llega a animar el tomo 1, entonces. Sí. Es como que bueno. Si se quedaron con la re leche después de terminar de ver la serie, tienen mucho para leer todavía. Sí. Puede ser, sí. Bueno, pero es una serie excelente. Lo que destaca de esto, hay dos cosas que destacan. Ya no, en ese mundo no juegan videojuegos, sino que juegan todos juegos de mesa. Ah, bueno, por Son lo menos todos. para variar. Sí. Juegos, no, Sí. no tanto juego de mesa, juegos. Juegos. Lo que sea. Claro, es verdad, no son todos de mesa. Pero no son videojuegos los que juegan. Y Es después. un mundo es un mundo medieval, mitológico, mágico. No, Algo así, sí. Hay magia, hay no un hay, montón de no cosas. hay tanto videojuego. Hay razas también. Y bueno, de hecho, el mando que ellos tienen que. El bando que tienen que salvar es el de los Humanity, que son los más débiles porque no usan magia frente a todas las otras razas. Pero bueno, eso es muy adelantado ya. Ya miren la serie y vean. Es una serie excelente, ¿verdad? Está muy buena, es nueva Es muy cortita. y. No, está nueva, es del año pasado. Bueno, bastante nueva. Comparado a las series que nombramos hasta ahora. Sí. Y nada, mírenla. Siguiente. Siguiente serie. ¿Qué puedo ver? Monster, papá. Oh, Qué buena qué serie. buena serie. Qué buena serie. De hecho, tengo que ser sincero. Yo la serie no la vi, pero el manga me lo leí ¿Por todo. qué? No, porque me leí el manga y ya está, boludo. La serie tiende a ser un poco densa. Eso te Pero es a lo. propósito. Bueno. Sí, es Bueno, pero se meten demasiado te en. diré que el anime, que el manga tampoco es que sea ligero, así de. Ah, no me imagino, está lleno de texto. ¿Cómo hablan en la serie? Sí, en mi caso que yo leí, es un manga bastante pesadito, pero lo vale, porque la historia es muy profunda, muy Paga intensa. constantemente. Es, sí, es que nunca, cada vez que está por pasar algo bueno, pasa algo peor. Y se va, y Sí. la serie se, y la historia se va cada vez más al carajo para el protagonista. Sí, es terrible. Aparte, el doctor Hanme, ¿no? Se llama Doctor Tenma. Tenma. Tenma. Tenma. Tenma. No sé de dónde saques Hanme. Es una serie que el flaco, vos ves cómo se va destruyendo y que todo alrededor de su vida es una cagada. La mujer lo deja al toque cuando pierde éxito. Bueno, contemos el tema de cómo arranca, o sea, el La plot twist. historia trata de un protagonista, el doctor Tenma, que es un neurocirujano que está Médico zarpado. en Alemania, sí. Está en Alemania, allá en la época de los nazis. Ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania se estaba levantando más o menos. Y él estaba Casi trabajando en una. pariente del Doctor Strange el tipo, porque igual de zarpado. Sí. Y el tipo era un capo. Y llega un momento en que él ya está operando así gente muy importante. Y una viejita le empieza a putear, le dice. Ni que le dice que su marido llegó primero y que porque ellos eran pobres le hicieron esperar y le operaron a otra persona más importante y que. Y bueno, y eso le empieza a trabajar a él y después hay otro caso en el cual creo que era el intendente o algo así El gobernador de no me el acuerdo qué gobernador, cosa. claro, una persona muy importante. Y en ese mismo momento hubo un atentado en el que le metieron un balazo a un nenito, un balazo en la cabeza. Y él empieza a trabajar desde hace unos días, le estaba trabajando lo que le dijo la vieja y él decide ir a salvarle la vida al nenito. Y ahí cometió la cagada de que el nenito era un psicópata, algo medio raro, que la hermanita quedó choqueada y al final, en ese momento te das cuenta, así que el pibe le dice, le agradece, pero empieza a enterarse, así que a Tenma la vida se le está yendo a la mierda y Y el dejó nenito morir este un va, político grosso, no le sí, salió barato. que dejó morir al político este. Y bueno, y ahí muere el director del hospital y no me acuerdo quién más, que era justamente el director del hospital, era su suegro, y a él lo acusan de ser el asesino y él se raja. Y ahí Ve la situación que dice, Esto lo podría explicar de mil maneras, pero nadie me va a escuchar. Claro, exactamente. Nadie me va a creer que fue el nenito que yo sal al que yo le salvé la vida, Sí, porque el nenito está ahí recién operado y yo estoy acá con un cuchillo y el tipo está tirado en el piso y como que me voy. Exactamente. Y bueno, y ahí él viaja, pasan unos años y él empieza a enterarse de más o menos la onda del pibe, pero quiere saber más y empieza a indagar sobre el pasado. Le conoce años después, le conoce a la hermanita, a la hermana gemela del monstruo, que no me acuerdo el nombre del pibito. Y Johan. Johan, y es una cacería, y es una Cabe cacería excelente. Aparte que. añadir que tanto el dibujo como la trama es completamente adulta. O sea, es muy Exactamente. diferente de Sí, la trama. es una Muy serie adulta. totalmente adulta, no tiene una sola joda en toda la serie. Exacto. Es más, te pesa de tan seria y densa que es la historia. Aparte, ¿cómo es? Él se reencuentra con la hermana, pero no sabe porque la hermanita perdió la memoria, una cosa así. Y empiezan a investigar el pasado de ella para descubrir el tema de Johan. ¿Cómo se llamaba la hermana? ¿Alguien se La acuerda? hermana creo que era Ana. Ana, sí. Bueno, y empiezan a buscar y todo está basado en un cuento de no sé qué país raro. Y que todo tenía que ver con experimentos con los nazis, sociedades secretas. La historia es Los muy cuentos loca. son súper Los oscuros. cuentos, la del monstruo este que viajaba por Sí, sí, todo el sí. mundo. Ah, terrible. Hijo de mil, boludo. No sabes qué tiene el man este que creó la historia para hacer semejante. Estaba torcidísimo el tipo. Sí, aparte él es el mismo creador de 20th Century Boys, que es otro Vos no manga la que vi. leí, Está que es torcidísimo. muy loco. Esa no la vi. ¿De qué se trata? ¿Y 20th Es de Century un Boys? ¿Verdad? curso de No pendejos quizás. así más o menos en la época de 1970, que son todos los compañeritos de curso, y Sí. después te hacen un paneo al año 2000, creo que eran 2015, Sí. una cosa así, donde están ya tantos No, no, crecidos. no, era el 2000. La segunda trama creo que es en el 2015, por ahí. Que te van Y te contando que ellos armaron van un mostrando. juego. Sí. Inventaron un juego con unas reglas y no sé qué cosa. Y te va haciendo una historia, una comparativa entre lo que es el pasado y lo que fue el presente. Y está el protagonista este de 20th Century Boy, que no me acuerdo el nombre, pero voy a googlear un ratito. 20th Century Boy. Bueno, y lo que sigue, el pibe este empieza a. Hay una especie de político que está. De político, de organización, secta, algo así medio raro. No, lo Que que está. pasó es que hubo como una crisis política en el país donde todo se fue a la mierda y saltó un político que de un momento a otro empezó a como a hacer pactos con un montón de gente hasta que se quedó básicamente con el poder del Estado completamente para él. Claro, amigo. Y bueno, y la cosa es que él le dice que él era uno de los chicos que jugaba con ellos cuando eran pibitos. Y él empieza a investigar quién era, qué onda con toda la conspiración que están tramando. Y la Sí, historia porque el cada vez tipo se este está es un yendo. altísimo hijo de remil puta. Sí. Y la historia se va cada vez más al carajo. No, voy a Y ver, voy a ver. es muy, muy ¿Y por qué recomendada. se llama así? 20th Century Boy. Qué buena pregunta. No me acuerdo. Porque tiene un nombre raro, o sea, es como. Ay, sí, claro, qué sé yo. Eran algo así como los chicos del siglo XX, una cosa así. Porque después creo que tiene una continuación que se llama 25th Century Boys, o algo así era. Yo no vi el dorama, pero me dijeron que está bastante bien. Yo tengo las pelis, pero nunca las. Vos sabés que nunca las vi. O sea, las quedaron ahí. Pero porque me leí todo el manga también y es alucinante. Muy, muy buena. Son dos mangas que son ultra recomendados. Mira vos, capaz Eso sí, que esta eso noche me sí. la veo. Es pesado. Sí, eso sí, es pesado. Vas a leer. No, no es un tomo que va, lo vas a leer y vas a querer seguir leyendo el siguiente. Lee uno por día, capaz bueno. Uno solo te toma un par de días en leerlo, pero... Un capítulo te puede tomar una sí, hora. Claro. Más pesado que Bakuman, ninguno. El manga de Bakuman, ninguno. No te creas. Se no la te pasan creas. Hablando en ese manga. Es bastante ágil en comparación a esto. A mierda. Pero ambos mangas lo valen porque son historias muy buenas. Bueno, Pyro. Ahí seguimos esperando la versión live action americana de Monster, que es, se va a hacer, no se va a hacer. Que dijeron que se iba a hacer, pero hace rato no hay noticias. Sí, que le iba a hacer la Fox, después que no le iba a hacer, ahora que le iba a hacer Netflix, después que no le iba a hacer. No se sabe qué pasa con ese proyecto. Y bueno, Pyro, por segunda vez. Sí. La razón por la que te trajimos de invitado, además de tener que seguir nuestra cuadrícula de anime, de la cual ya te debes estar emolando, era para que nos recomiendes. Yo hablo anime todos los días, o sea, no me puedo desembolar con esto. Genial. Era para, bueno, para preguntarte por cuál querés seguir o si querés comentar alguno nuevo que vos tengas. Uno favorito seguramente te habrás traído. ¿Favorito? Uno tengo demasiado, pero no sé. Porque es muy jodido preguntarle un anime favorito a alguien. Básicamente tenés que preguntarle qué es lo que te gusta como para poder hablar alrededor de algo que se parezca a eso. Te cambio la pregunta. Un anime del que quieras hablar. Sí, o sea, ¿De qué tema querés hablar? ¿Para qué Edu quería sobre preguntar? Sí, más que hablar de animes, háblame del anime. O sea, vos estás haciendo podcast sobre animes y manga, cultura japonesa, sí. Exactamente. Yo, particularmente, como te dije antes que arrancáramos, hace un buen tiempo no estoy viendo animes porque me parece todo lo mismo, es estereotipo, el chiste repetido, historias huecas, o sea. Justo te dije también que éramos de la misma edad, o sea, venimos viendo animes desde hace bastante tiempo y tenemos que ser, ya, nosotros que vimos Great Teacher Onizuka, que pasamos por Evangelion, que pasamos por grandes animes que crearon la movida prácticamente, tanto en Argentina como acá en Paraguay, donde yo estoy. Y vos seguís viendo animes hoy por hoy, los animes nuevos. Para mí personalmente sí. Son últimamente una cagada tras otra. Es muy raro encontrarme un anime que valga la pena. Hay temporadas. Hay temporadas, hay series, claro, hay momentos. Claro. ¿Qué opinas del anime en general hoy por hoy? O sea, trata de convencerme a mí de volver al anime. Bueno, a ver, esto va a ser muy fácil porque voy a usar un argumento que tengo pensado hace mucho. En este momento, cuando el anime más o menos empieza a dar cuenta de que ya se convirtió en una máquina, no porque no lo haya sido, pero ya cuando se empieza a dar cuenta en sí mismo que es una máquina alrededor de el 2002, una cosa así, la producción del anime pasa de ser de una máquina que producía en un primer momento 70 series al año a una máquina que después produce más de 200 series al año y que en este momento está produciendo más de 370 series al año. A la mierda. Después se empieza a subdividir en categorías. Tenemos los famosos dos tanques anuales, donde se carga todo lo más importante. 5 meses de relleno para series cortas o cosas que le dan tiempo a otra serie de terminar. Meses de anuncio, meses donde solamente en su gran mayoría salen películas, lo que nos da un total de más o menos un promedio de 368 series al año. los cuales están filtrados de un alrededor de, ponele unos 5.000 mangas anuales, de los cuales solamente una pequeña porción se convierte en anime. Por lo tanto, tenés un promedio de que por día se estrena un anime más un cachito. Diferente. Ahora, hablando de... un anime, sí. Hablando de esto de la estructura del anime, ya que estamos en el caso. En general, ¿no? ¿En qué géneros, así, lo más genérico posible, se podría dividir los animes? O sea, cuando una persona arranca a ver anime y se quiere culturizar en serio, ¿cuáles serían los géneros del anime? ¿Los cinco pilares? Sí. ¿Y el shonen? No tanto, esas son más categorías. Tendrías que irte por lo que serían comedia romántica. Uh-huh. Mechas ya es un género así de los pilares, durísimo. Digamos. Siempre lo fue, siempre lo fue. Una de las primeras series más populares del mundo fue Gundam, o sea, sí. Y Evangelion, así que sí, entra dentro de En Evangelion no hay un solo mecha. No, si quieres son los Angels. ¿No son mechas? Algo, un chancho más 24% de carne. Ah, mierda, ok. Algo así. Después te tenés que ir por lo que son, te dije, comedias dramáticas. ¿Mechas? Mechas. Había una lista que discutimos con esto durante años. Deportivos. Ah, típico, sí. Sí. ¿Fantasía? ¿Podría ser una? Fantasía. Y había otro más. Hay uno que me está faltando y no me puedo acordar cuál es. Hentai. Puedes encajarlo en categoría bizarra. Porque hay algunas cosas que no encajan en ninguna otra. Sí, es como una especie de género absurdo, ¿no? Sí, hay algunas series que no encajan directamente en ninguna otra categoría. Como GJBU. Son muy raras y no las podés cuadrar en otra cosa. ¿Como GJBU? No, eso es malo directamente. Eso es malo directamente. ¿Qué afecta categoría? Bueno. Esta categoría podés poner series como Cucho Buranco, como Slicer, algunas películas raras que ahora no me puedo acordar, como Kite, las Ovas, o sea, todas cosas que intentan ser algo pero terminan siendo muy raro y son incategorizables. Sí, entra como raro. Mira vos. ¿Y qué nos puedes decir de la cultura del anime hoy en día? O sea, ¿cómo estamos decayendo? El otro día vi un video que se llama Meme, ahí está. Que es un video bastante complicadito de lo que es... Bueno, básicamente para los que no lo conozcan o lo quieran buscar, es un video, según lo que leí, una descripción de un flaco, porque yo vi el video y la verdad es medio difícil de entender. Se trata sobre un pibe que tiene problemas, que justamente tiene que ver con esto de la enfermedad esta... De los pibes que solo pueden ver anime y no tienen vida social, era un poquito más fundamentado. No es tanto, es medio fan, pero no pasa de ahí. Claro. Que últimamente también todos los protagonistas son exactamente lo mismo. Está el ultra loser como el de Axel Work, y el tema es que el fan hoy día es casi parecido a ese, el gordo, el llorón, maricón que no, pero este caso era todo el mundo le quiere pegar y este corto era diferente, no era con ese tipo de ¿cómo se llama? Estereotipo. Esto era más el un corto pibe es un sueño común, fumón de un flaco que no ha tenido sexo en años. No, pero según lo que dice era porque se había peleado con la novia porque Te lo explica este flaco que lo había leído por ahí, después voy a buscar y lo voy a mencionar. El tipo parece que cortó con la novia por su enfermedad, a la adicción al anime, porque puntualmente hay fotos de ella, hay imágenes, fíjate que hay unas imágenes que son de esta idol rara que aparece, que después lo ataca, pero después Sí, hay o como sea, son una. imágenes o sea, de la idol esta, pero lo de la Sí. relación con la novia, en ningún momento te lo dicen. Pero si te fijas, hay como unos portarretratos por ahí, Sí, hay que unos tienen los cuadritos que dibujos de tienen. la idol esta, nada más. No, hay unos que se muestra muy poco donde él aparece con otra piba. Después lo voy a buscar bien porque el argumento de este flaco era bastante convincente. O sea, había analizado bien el corto este. Y bueno, básicamente el corto en general lo que te muestra Bueno, es. pero ahí te estás basando en lo que te está analizando un flaco que analizó el corto. No es lo que te está contando el corto. El corto no se trata de eso. No, no, porque después de que lo haya visto, yo lo vi de nuevo y encontré esas cosas. O sea, leyendo el análisis del flaco, dije, ah, pará, lo voy a ver de esa manera, porque cuando lo ves al principio decís, a ver qué carajo es esto, mirás si no entendés un sorete y todo te parece recontra volado. Y obviamente, o sea, tiene una crítica profunda. Primero tiene la crítica masiva de todas las boludeces que están siendo populares en el anime ahora. Sí, Y. la minita con el parche en los ojos, boludo. Que me parece la estupidez más grande del mundo. Sí, Sí, no, yo no me. entiendo Mí me ese gusta cliché. cómo. No, pero yo te digo, cada anime que sale hoy hay una minita que no tiene ningún motivo del por qué, tiene un parche en el ojo. Y bueno, y eso es Y exactamente le. lo que parodian en Chunibyo. Claro. Claro, sí. Después que salió la serie de Another, fue tan estúpida Anor, que. Anor. No, Que boludo, vos sabés que agarró. Anor Qué me embole que esa gustó. serie, boludo. Sí, me re Another. gustó, boludo. Está Estuvo buena. buena, pero al principio nada más. O Es re sea, predecible constantemente. como. No sé, está bueno el final, que te cuentan quién fue la que estuvo detrás de todo eso. Eso Sí. me gusta, tiene Está. un coso bastante Cerró copado. bien. Una historia que cerró bien. Fue entretenida. Lo saqué en el No fue capítulo mal. 1. No, pero si el capítulo 1 estuvo bueno, con toda la onda de la pibita, medio rara. Tenía su. Aparte, lo bueno es que es una serie que te aparenta ¿cómo se dice? Metafísica, me Terror parece que es. psicológico. Sí, terror Sí. psicológico, pero te muestran como ciertas fantasías, cosas que como fantasmas, está todo relacionado y al final es como más realista. O sea, te muestra Sí. cosas que No, son. es realista. Exactamente en el final no es realista. También. No me acuerdo mucho al final, la verdad. Me acuerdo de que. Sí. De la piba que era. Toda o sea, la causante de todo, pero no me acuerdo mucho. Aparte vine el manga y el manga tenía también otra. El manga era más, o sea, al final te pone todas las imágenes de las cosas para que te cierren de por qué la piba era la causante de todo eso. Todo ese quilombo. Bueno, entonces, volviendo al tema. Pairo, ¿querés recomendar algún anime que te haya gustado últimamente? ¿Algo A ver, te voló la cabeza? Tírame algo nuevo que esté algo de bueno. actual y no sé qué te gusta. Ese es el tema. Decime más o menos qué te guste y yo te recomiendo algo. Bueno, yo soy de la vieja escuela, boludo, así que veo mechas, veo series shonen, terror psicológico, Evangelion está allá arriba. Le sigue The Teacher Onizuka, le siguen, a ver, Onegai Teacher, le sigue Onegai Teacher, boludo, qué buen anime. De Negai eso tenía que Teacher. hablar. No Tenés sé, que ver la segunda, tenés que ver Onegai Twins. No, no Negai Twins. La remake de Onegai Teacher. ¿Tiene una remake? ¿Ya? Sí, no se llama Onegai Teacher. Cambian un poco los personajes, pero es la misma serie. ¿Cómo No se me puedo llama? acordar ahora cómo se llama. Ahora lo busco. Bueno. A ver, más o Pero, menos de esa onda, calculo recomendame que. algo bueno, algo que vos consideres Sí. bueno. Sí, a Do ver. dos animes que Por consideres esa. buenos que sabéis Con por lo ese menos. perfil. Con ese perfil calculo que Uchu no Stelvia ya la viste. Sí. Bien. Fafner. No. Bueno, ahí tenés una muy buena. Son 26 capítulos de la primera temporada, seguida de una OVA, seguida de una película. Y la serie de la segunda temporada que empezó hace 8 semanas. Que no se puede ver a menos de que haya visto todo lo demás porque te caga la historia. Ah, ya. A ver, me toca. Ya que vamos a aprovechar a Pairo. Pregunta, Pairo. Pregunta. Una pregunta que no me pudo responder nadie. Vos que tenés mucha más experiencia en anime, capaz que me la puedas responder. Yo no cuando sé arranqué... Yo no lo fabrico. Bueno. Yo cuando arranqué viendo anime, arranqué con Death Note. Obviamente... clásico conocido por todo el mundo. Y nunca encontré algo similar a eso, algo que me vuele la cabeza tanto como Death Note. ¿Vos podrías recomendar una serie? Decime una serie que sea como Death Note, que tenga esa intensidad, el tema del misterio, que al mismo tiempo sea un policial y tenga todo lo que, bueno, representó Death Note. Sí, y fue muy rompedor en su momento. A ver, algo más o menos parecido. Ya que sea policial en esos términos. Bueno, eso es lo que tenía Death Note, el tema de ser un policial detectivesco. Sí. Un buen policial, pero no con ese tipo de argumento de Psycho-Pass. Ah, lo conozco, bueno, pero no es lo, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Tienen las mentes criminales, pero está más visto desde el lado, sería más un policial negro, o sea, está visto del lado de la fuerza policial más que del criminal en sí. O sea, todo el tiempo te está mostrando al lado de los... A ver, ya llevándolo para un lado así un poco más fantástico... no, pero sería muy fantasioso para compararlo con Death Note. Estás pensando en ¿cómo es que se llama el de los ojos ese? ¿El de los ojos? Sí, ¿cómo es que se llama? Bueno. ¿En cuál estabas pensando? A ver si no es el No. Es una serie re desconocida y no. Mientras lo recordás, para no hacer perder tanto tiempo al oyente, sí. Vamos a tirar un análisis. Pero si te nota, pues mi memoria es un asco. Dale, mientras hablemos de Clannad After Story. Clannad After Story, la segunda parte de Clannad. Excelente anime. Un anime que básicamente ronda entre lo dramático y cagar llorando, aunque alguien esté de acuerdo por acá. básicamente, la historia de Clannad After Stories remonta... La remake, antes de entrar con esto, la remake de Onegai Teacher se llama Anonatsu de Materu. Ah, bueno, buen dato. Buen dato. Mira, me sigue directo. Es muy bueno saber que puse ano y me salió directo y no me salió ningún. Bueno, eso que no pusiste las imágenes, boludo. bueno, Clannad es una novela visual japonesa desarrollada por la compañía Kei, fabricantes de otros juegos como Cannonier. Su trabajo más conocido es... Little Bastard, aunque tiene, creo que es la peor de las cuatro. Pero Clannad, más allá de un juego, pasó a ser una serie de anime que se basa, a ver, es una historia medio romántica, así de colegio, pero que tiene unos componentes que no se ven en ese tipo de historias, o sea... Es un héroe, es un héroe de Kei. Explica para la gente que no sepa qué es un héroe. Es un juego de porno. Es un juego estilo Galgue de simulación de citas con porno. Ajá. Bueno, claro, no tiene nada de porno en realidad. Porque se lo sacaron, pero se lo sacan. Tiene. Bueno, básicamente Clannad narra la historia de Oka Saki Tomoya. Un melancólico estudiante de tercer año de secundaria. Que al morir su madre, cuando era joven, queda en custodia de Naoyuki, Su padre, quien al verse afectado por esta trágica pérdida, acaba hundido en el juego y en el alcohol. El padre es un depresivo de mierda y está cada vez peor. Claro. Tomoya es un buen personaje, la verdad está bueno, pero es un personaje que más bien da pie al resto de los personajes, porque más allá de esta historia... Tomoya en el juego sos vos. O sea. Sos vos, claro, por eso, es con más razón. Bueno, básicamente en la serie es algo así, Tomoya yendo hacia donde los demás van, un poco dirigiendo la historia, pero más allá de eso como no personaje... Tampoco es un personaje hueco como no la mayoría de los personajes de este tipo de series que salen de este tipo de género. Uh-huh. Pero es bastante como... Es el pie para todas las otras historias que le van detonando alrededor. Sí. Lo bueno es que tiene... Ahora me doy cuenta, me había acordado, que no me acordaba que era un juego... Tiene ovas en donde, o sea, Tomoya es como que arranca la historia con, ¿cómo se llama? Con Nagisa. O sea, es como que la historia romántica es con Nagisa. Pero hay ovas... Sí, la serie toma el arco de Nagisa como la historia central. Claro. Pero hay ovas en donde te hablan de que hay... O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese terminado la historia con la otra piba? Y la verdad que está muy con bueno. Tomoya. Con Tomoya. Que Tomoyo es uno de los finales ¿cómo no? Es uno de los finales favoritos de la fanaticada. Y pero está buenísimo. Tomoyo es la pibita de pelo blanco, ¿no? Me parece. Sí, la del Consejo de Regulación Estudiantil. Sí, la que tenía una familia rica y el OVA te explica que él no, como que no, él no era, no la merecía, y hay toda una historia así, es buenísimo. Era esa, ¿no? ¿O era la otra? No, la Tomoya es la que vos estás hablando, es la de pelo largo negro, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. No, ahí me estoy confundiendo con Que te Han. Muestran toda una escena en la nieve. Me parece que... sí. No, ahí te estás confundiendo con Canon. Bueno, esa es la que me gusta a mí, más que la otra. Pero esa es mucho más... Yo qué sé, es mucho más realista, está mucho mejor narrada, es mucho más sufrida, porque es como que es la historia de una persona que tiene baja autoestima y que encima no es muy muy wow. Pero bueno, básicamente, ¿qué tiene Kana? Por lo que estamos contando, hay muy poca gente que la va a ver, porque cuando te cuentan la trama de Kana no está bueno, está más bueno cuando ves y vivís cada escena. Eso es lo que tiene Kana. Depende cómo te la cuentan. Claro. Depende cómo te la cuentan. Porque es una, como está basada en un eroge, es una trama que está totalmente seccionada en varios capítulos, dependiendo de los personajes que te vayan saliendo. Entonces hay partes de la trama que son más interesantes que otro y te pegan más o peor o te pegan por otro lado. Claro, claro. Bueno, pero básicamente Kana se trata de la historia de todo este grupo de estudiantes, sí, principalmente la de Tomoya y Nagisa. Sí, la vida de Tomoya, ¿cómo va avanzando? Claro. Pero después, After Stories es mucho más depresiva, digamos, porque se trata de ellos cuando crecen. Y se pone un poquitito más jodida la situación. Por un montón de factores que están relacionados con el tema de que ellos ya son adultos. Y, sí, que se bueno, la tienen que bancar solos. Claro. No se puede contar demasiado de esta serie porque es spoiler. No, de After Story no puedes contar nada porque cagas todo Clan al disear. Claro, sí. Hay una parte muy fuerte de Clan Stories, que After Stories, que bueno, nada. Después como que tiene como dos finales y eso no me gustó mucho. Es como que tiene un final que es muy fuerte, que bueno, ya lo conoces vos. Y tiene el otro en donde aparecen todos juntos, los tres, y es como que, ¿esto qué es? O sea, ¿qué tiene que ver con el final que es mucho más terrible, digamos? Tiene mucho que ver, pero ¿sí? Esas son las partes que tenés que jugar del juego para terminar de entenderlo. ¿En serio? Pero tiene mucho que ver. No, lo voy a jugar porque nunca jugué el juego. Es durísimo el juego, es muy largo y es... Sí. Las novelas de Key no son son muy largas, están muy bien contadas, pero no son muy interactivas, la mayoría de la gente no las soporta, son complicadas de llamarlas juego, son horas y horas y horas de texto para llegar a una decisión que posiblemente te confunda mucho y te mande para cualquier lado, del cual no vas a poder retomar y que después son horas y horas de texto hasta la próxima decisión. Bueno, ya que estamos... Están muy bien narradas, están muy bien contadas, pero ya, es complicado. Ya que estamos con ese tema, contá un poco de qué se trata este tipo de juegos. O sea, esta categoría japonesa que los vuelve locos a ellos y bueno, y como decías, no es para todo el mundo. Depende de la compañía. Es un juego, básicamente, vos tomás el rol de un personaje y tenés que tratar de llegar al final, no necesariamente al final feliz del personaje, al final que a vos te guste. Te encajan diferentes tipos de categoría de personaje y vos tenés que ir tratando de llevar la historia para el lado que vos querés. Muchas veces las decisiones que vos tomás no son para nada claras y terminás yéndote para cualquier lado. Y en muchos juegos el más conocido de este género, no por ser el mejor, sino simplemente porque es el más conocido, la saga de Skull Days, podés terminar muy mal. Skull Days no terminó mal. Terminó desastroso. Lo bueno para el que... vamos a explicar un poco de qué se trata Skull Days, porque también lo tenemos acá en nuestra pizarra. Básicamente Skull Days... Sí. Skull Days es como debería ser todo anime de típico pibe loser. Es gore. Skull Days 6 es gore. Sí. No, y es una vuelta de tuerca a la típica historia del pibito a la que le siguen un montón de que tiene un romance con la minita. Eso es lo que tiene Skull Days. Claro, Skull Days es el pibito. O sea, las historias de anime donde hay un pibe, en donde todas las pibas le quieren dar y el pibe no le termina dando ninguna, es todo lo contrario, Skull Days. El pibe le da a todas las minas, todo. Se garchó a todo el colegio. Sí, es impresionante, pero Skull Days tiene, o sea, eso es como un extra. Y así todo, vos nunca lográs empatía con el flaco porque es una mierda de persona. Sí, no, olvídate, es una basura. ¿Vos querés decir, qué winner, pero no, terminé diciendo que es un garca de la primera. La parte donde se voltea a la piba con la que el amigo de él estaba re enamorado, ¿te acordás? Es terrible. Sí. Que encima es una cosa que la piba se levanta a la mamacha, listo, chao, listo, ya está. Te odian todos, yo también. Te odio, te cogí porque bueno, listo, me gustó, punto, chao. Para que se la gana. ¿Por qué? O sea... Eso no fue a la que le garchó ahí en la cama de la obra de teatro. Había una que... Sí, creo que es esa. Que están detrás del telón. Sí, detrás del telón. No es la cosa de teatro, es la casa embrujada. Tenían un cuartito separado. Pero, o sea, vos decís, flaco, ¿cómo lograste voltearte a esa piba si la piba te odia? O sea, ¿cómo hiciste? Y no te lo explican en ningún momento. O sea... Es que es un giro argumental del juego. Claro, sí. La mayoría de las cosas que vos ves rara en este tipo de género es porque son giros argumentales del juego que la serie no tiene tiempo de desarrollar. Claro, o sea, ya te lo enchufan. Sí, porque en la historia justamente ya te mostró que el tipo se estaba vistiendo y la tipa estaba en bola ahí en la cama y puteando otra vez. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata Skull Days? No se trata de nada de esto. Esto es un extra, lo que estamos contando, que es un extra que impacta un poco. No sé si tan spoiler, porque pasa. No es un spoiler. ¿De qué se trata Skull Days? Hay un pibe, otro anime de colegio, que le gusta una mina. Y la mina supuestamente está re buena. Y, que no le da bola. Claro, no le da bola. Y después, de repente es como que... también está la amiga de él. La amiga de ella. Es la amiga de ella. Es la amiga de ella. Pero como que te tiran que es la amiga de él. O sea... No, es que es la... Sekai es la amiga de ella. Pero... como ve que el flaco está remetido con ella y que ella no va a reaccionar nunca, es como que se cae y le entra a dar pelota para hacerle la gamba con la amiga. Claro. Y en un Una de las mejores ideas del universo. Es terrible porque hay una parte... Sí, no sé qué también. Donde él termina consiguiendo a la piba que quiere, Pero la otra pibita esta, como que la parte del tren, ¿se acuerdan? Que parece que Sí, está por terminar la serie y de la parte del tren repente. es la de menos. No, Sí, no. esa es el principio de la tempestad, digamos. Pero es lo único que quiero contar porque quiero que los demás lo vean, ¿no? Claro, la serie se va al carajo de una forma tan, pero Claro, tan es como que arranca como una zarpada. historia chota de que el pibe le gusta a una piba y viene otra piba y de repente se transforma en un triángulo. Pero es un triángulo medio violento. O sea, es un Un triángulo triángulo medio zarpado. oscuro, no, no está Sí. bueno el triángulo. Es como. Ahora, y yo voy a tirar un poco más de dato de esto, porque yo jugué los juegos de toda la saga. Son uno, dos, tres. A la mierda. Sí, el cuarto no cuenta, pero bueno. Son cuatro juegos. Tenemos School Days, Cross Days, Summer Days Wow. y Summer Shiny Days. ¿En Los cuatro juegos. qué formato? Para PC. Ah, pero ya. Listo. Sí, Los sí. voy a comprar. Sí. A todo esto, ninguno de los juegos está traducido. A la Así que mierda. si quieren jugar a esto, tienen que saber japonés, porque si no se les Realmente, complica. uy, la puta madre. Me jugué todo el supercampeón de chicos sin saber japonés, boludo. Así que. No, pero eso debe ser Claro. que tenés que leer y no, se ve ser re jodido para. Vos sabés que No, no, no es tan el jodido. tercero de abajo es el tiro de remate, el primero son los pases, el segundo, entras en el segundo, el primero es la pared, el segundo es un pase largo. Ja, papá, me acuerdo todo. Dios. La joda con cosas, la joda con la saga de School Days es que está hecha por una empresa que en su momento la hizo muy muy bien. Los modelos de. Por lo general, cuando vos estás hablando de un eroge, estás hablando de modelos de imágenes estáticas, capaz que un poco de animación. En School Days, eso te cambia porque redujeron lo que es los menús interactuables a casi nada. Son prácticamente son palabras que vos vas seleccionando de vez en cuando, y todo lo que era supuestamente texto o imagen estática. Está todo hecho con animación, animación Flash o animación Java, que es muy parecida a la calidad de animación que es la serie. Y muchas Oh, veces con la edición HD de los juegos, la calidad es tan alta que prácticamente es la serie. no. Está Y bueno, está mira todo vos. seccionado, Cabe ¿eh? Y está todo seccionado con imágenes, ¿eh? destacar, hablando de la serie, que los que vean la serie y les encante, como debe ser, lean también el manga porque es diferente, es completamente Sí, diferente es muy diferente. la historia. Está bueno, no es que se van a leer lo mismo, o sea, al principio va a parecer lo mismo, pero al segundo capítulo es No, es totalmente otro diferente, arco. es El otro manga arco. toma un arco diferente. Es Ah, un arco mira mucho vos. más Va, suave. los mangas, porque hay varios. Bueno, la joda con esto es que la animación de todas las acciones está hecha como. Poner el juego pesa muchísimo porque son como. 5 minutos que animan, la cual está seguido de otros 5 minutos de animación, lo cual está seguido de otros 5 minutos de animación y está todo seccionado de esa manera. Entonces, prácticamente, si vos no tocas nada, es como si estuvieras viendo una serie de un capítulo que no termina más. Mira Hasta vos. que en algún momento la serie te da una opción que es que yéndolo a lo más burdo, es. Tocar que sí, tocar que no o no tocar nada. Que esa también es una opción. Y el personaje reacciona de acuerdo a lo que vos estás haciendo en ese momento. Mira vos. Lo que hace peculiar a School Days es que tiene varios finales, al margen de que tiene varios personajes, tiene varios finales, de los cuales un 80% de los finales son finales malos. Ajá. Tenés que pilotearla muchísimo Para para terminar un terminar buen final. bien, para terminar bien con el personaje que vos querés. Y en el juego se exploran todos los personajes de la serie y muchos más personajes que van saliendo. Eso me encanta. Eso de las decisiones que tomes en los juegos van a reincidir después, que obviamente es en prácticamente todos los juegos, pero este tipo de juegos que están apuntados a decisiones me encantan, porque uno puede jugarlos una y otra vez y tener diferentes experiencias. No, no, no, aparte es lo que te pide, porque para destrabar los diferentes niveles de los diferentes finales de Skull Days, hace falta que des vuelta el juego muchas veces, pero Oh. no por un requerimiento de que vos podés elegir, vos elegís una mina y decís, bueno, yo quiero terminar con esta, y capaz que en la primera vuelta del juego no podés lograrlo, no tenés manera de lograrlo. Tenés que terminar el juego capaz que mal y empezarlo de nuevo. Y cuando vos empezás el juego de nuevo, cambia totalmente el juego. Mira vos. Las decisiones que tomaste antes capaz que ya no te sirven, te aparecen otros personajes, te complica la trama y vos ya no tenés la manera que vos ya habías planeado para acabar el juego. Y tenés que irte por otro lado donde posiblemente también te vaya mal. Wow. Es más, hay... En el caso de Skull Days hubo una premiere de un preview del primer capítulo, que este no está dentro de los DVD, que se llama Skull Days capítulo 0, que es básicamente lo primero que vio toda la gente de Skull Days, que se veía medio raro. Después, en lo que se vio en la edición de TV, lo que se ve en ese capítulo cambia un poco. No cambia mucho, pero cambia un poco. Lo que la gente no sabe, o por lo menos lo que mucha gente no sabe, es lo que se vio en la premiere del capítulo 0 de Skull Days. Son los primeros 20 minutos del primer juego de Skull Days. Y nadie se dio cuenta. Ah, mira Mira vos, vos. qué loco. Mira vos, muy bueno. Así de buena es la calidad de animación. Es una cosa increíble el juego. Pero es muy jodido y es muy pesado y hay que saber llevarla. Y es tan ponga. Pero el juego tiene cosas como que yo qué sé, te podés tumbar a la madre de Sekai, ponele. Wow. Wow. Así como por tirarte una. No. Que capaz que la serie no sale, bueno, la presentan en el primer juego, en la segunda ya es una opción. Te podés terminar con la hermanita de Cotonoha. Ah, bueno. O sea, podés, recontra turbio los finales que vos podés hacer. Terrible. Terrible. No, no tiene límite. Bueno, llegamos a las 2 horas del podcast y al final. Del podcast Nos nos faltó un montón, reservamos. ¿eh? Nos reservamos. Nah, ya vamos a tener un podcast de 3 horas, vas a ver. Ahí nos vamos a surfear. Pero quería aprovechar mucho a Pairo, que bueno, nos deleitó con toda su sabiduría en anime. Sí, porque Pairo. después sale el sol y me derrito, ¿viste? Claro. Pairo, la verdad, mira, te digo, me encantó esta charla de anime y estás nuevamente invitado al próximo episodio que se haga de anime, que va a ser, me parecen, 2 o 3 episodios, o sea, 2 o 3 semanas, para seguir hablando de anime y bueno, y comentarnos un poco de las nuevas tendencias, las viejas, hay un montón de animes que no mencionamos, que estaría bueno charlar y nada, siempre y cuando quieras, te Yo valgo esta encantado, parte. siempre que no me traicione internet y tenga tiempo, yo puedo, no tengo drama. Buenísimo. La verdad, un grosso, uno de los dueños, para decirlo bien, de levadura, No digas perdón, dueño. de persona no se cae. Ya Ya te compró estaba. acciones, o Ya sea. compro acciones. Comentanos, ya que viniste, hiciste todo el esfuerzo de bueno, estar. Tirate el chivo, Claro, Carlos. comentanos un ¿Me poco tiro el de chivo? lo que es persona no se cae. Bueno, Persona Sekai es un podcast que empezó siendo programa de radio, que es la tercera generación de un programa que viene ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cómo se En llamaba este momento estamos antes? rondando, ¿eh? ¿Cómo se llamaba antes? Nuestra primera generación fue Aiko de Yo, que fue un programa de radio que más o menos por eso del 98. Ah. Después lo siguió otra temporada de gente que fue Yanken Pony y después nosotros terminamos con Persona por ahora. Y arrancamos en radio y después nos pasamos a formato podcast porque se volvió muy caro. Y bueno, y ahora estamos transmitiendo en vivo todos los viernes a partir de las 19:30. No podemos atrasar un poco, pero bueno, lo que hay. Y a partir de las 19:30 hasta donde lleguemos, que por lo general llegamos muy tarde. Y nos pueden escuchar a través de personasekai.blogspot.com o a través de nuestra cuenta de Mixler en mixler.com/personasekai. No, barra PNS Podcast. O nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter en @personasekai o en nuestro grupo de G+. Muy bien. Y si no saben cómo se escribe personasekai, simplemente agarren el Google, pongan podcast anime y por ahí salimos primero o segundo. Igualmente en la fanpage de Levadura vamos a poner el link para que puedan entrar. Y la verdad, si te soy sincero, el sitio de ustedes es un reverendo quilombo, me re perdí. O sea. Y bueno, estamos trabajando en un nuevo template, esa es la joda. Muy Pero bien. Como Alche pegó laburo, entonces está con el laburo encima y no puede terminar de retocar el template. Después te vamos a pedir, más allá del sitio, que nos pases el link para poder entrar a la lista de podcast, así te escuchan, los escuchan y pueden, no necesitan marearse en todo ese quilombo. Ah, está bien. No, los programas están en todos lados, están en iVoox, están en Archiborg, que están tirados por todos lados, ¿no? Pero bueno, viste cómo la gente va y quiere un link para que puedan entrar. Vamos a perder un montón de seguidores. esta gente de mierda que nos sigue. Vamos a perder un montón de seguidores si lo vinculás al grupo de G+, donde directamente hay porno cada 5 segundos. Oh, no sé, pero parece que vas a ganar seguidores así. Claro. Yo voy a entrar ahora. Bueno, chicos, me parece que Cristian se fue. Cristian, ¿andás por ahí? No, se fue a la mierda. Se fue a pegarse una paja con todas las cosas que hablamos. Está jugando ahí School Days. Se fue a buscar la comida. ¿Qué tal, brother? Bueno, antes que nada, especiales agradecimientos a... Si después lo cruzan a Cristian y tiene un brazo y una pierna reventada, imaginen que fue a practicar alquimia, no sé. Claro. Especiales agradecimientos a Alejandro Somme, que siempre nos está apoyando y dando lo mejor para el podcast. Va a ser invitado en alguna, probablemente en algún episodio de estos de cine o algo por el estilo, porque él es demasiado cine, así que no, sí. nos tiene que culturizar un poco en esto que nosotros contamos. Tiene lógica que le invitemos. Tiene mucha lógica, ¿no? De cine. pero bueno, nada, esto fue el Levadura Podcast con un spin-off de Persona No Se Cae. Y ahora nos sentamos a prestar los podcasters, ¿viste? Claro. Exacto. Nada, bueno, espero que lo hayan disfrutado estas 2 horas que a más de uno va a comentar que lo hicimos perder 2 horas de su vida escuchando el podcast. Pero lo escucharon las 2 horas. Lo escucharon las dos horas y la verdad estamos ahora más que agradecidos. Ahora lo que les queda es escuchar mañana mis 4 horas en vivo y está todo bien. Absolutamente. Yo voy a estar viajando, así que me pongo los auriculares y escucho. ¿A qué hora es? A partir de las 7:30 Argentina. 7:30 Argentina, listo, sí, buenísimo. Claro, porque la mayor parte de nuestro público está en México, entonces como que no se puede. ¿Qué hora es en México, allá? En México es a partir de las 19:30, de las 15:30. Ajá, bueno, buenísimo. Bueno, nada, sean bienvenidos. No, 17:30, ¿qué digo? 15:30, los estoy mandando como que viven en Nostrovia. Esa partida es 15:30. Ya veo todos los mexicanos después, no te escuchó nadie. No era tal hora. ¿No era tal hora? Guarda con eso, es graso error. El GTM-3 es terrible. Pero bueno, nada. Nos vemos, chicos. Dale. Chao. Hasta luego. Chao.